en la actualidad de hoy, en día, donde las opciones en podcast son abundantes. Probablemente hay mejores podcasts que este, pero ya lo descargaron. Así que se chingan. Este es el Saga Podcast. Les va a gustar. Hola, queridos Saga Escuchas. El día de hoy nos acompaña. No debíamos decir no. Bienvenidos a Saga Podcast. Ah, perdón. Perdón, señora. Yo quiero hacerlo como yo quiera. Hoy nos acompaña Necro. Ah, huevo. Yo estoy aquí. Traigo mi chalequito de Resident Evil. Bien chingón. También nos acompaña La Maldad. Más chingón de todos. Ay, le está poniendo los soniditos a huevo. ¿Pusiste un sonidito ahorita? Sí, cuando sale mi nombre sale Fatality. Aunque también podría decir que dijera Falcon Punch. El Falcon Punch. Ajá. Bueno. O sea, bueno, ya hemos llegado a un nuevo nivel de poder, un nivel que me genera conflictos. El punto es que también está aquí el Graf. Aquí yo siempre haciendo la producción y todo, y me nombran al final, ya entendí. No, al final estoy yo. Ah, sí, ¿verdad? Y yo, Champi Master. ¿Y por qué vas al final? ¿Qué falta de educación si eres la única mujer aquí? No sé, porque yo presento. Ah, sí, ¿verdad? Porque yo presento hoy y yo quiero presentarlo como quiera. Y ahora sí, ¡bienvenidos al Saga Podcast! Está bien, bienvenidos todos. El día de hoy hablaremos de The Amazing Spider-Man. Spider-Man es un superhéroe. Spider-Man. Hace lo que una araña hace en el baño. Cágate la araña. Ay, qué asco. Bueno, ahora sí les puedo explicar que tenemos nuevos soniditos, pero el único que escucha es La Maldad. Así que donenos dinero para que todos los sagas tengamos audífonos para poder así, pero chingones, este como pedo. De 5,000 pesos. A huevo. Nada más para escuchar, pues después los tiramos a la basura y tomamos unos cada semana, ¿no? Exacto. A huevo. Y nos vemos a nosotros mismos después sacándolos del bote. Esto es para mi abuelita. Abuelita de Batman. Ay, mi abuelita sí. No le he ido a ver. A ver a mi abuelita, somos malos nietos. Pinches nietos culeros, güey. Sí, no, pinches culeros. Bueno, entonces en esta semana nos fuimos a ver The Amazing Spider-Man. Sí, pero antes de hablar de The Amazing Spider-Man, bueno, de cuando fuimos a verla y todo, lo que nos gustó y lo que no, quiero hacer la mención de chinga tu madre, que por qué la viste antes que yo. Ya, simplemente era eso. O sea, güey, no vas a dejar nunca pasar, pero no sé si te pones a pensar que de aquí a la eternidad es probable que ese señor vea el 80% de las películas que te interesen antes que tú. ¿Vas a guardarle tanto rencor? Y te dijeron, señor Iki. Bueno. Hay que tomar en cuenta que está bien, el Iki la vio antes que nosotros, pero incluso una semana, si no es que dos antes, la vieron los japoneses. Bueno, si crees que no te afecta, el Iki va a ver Batman antes que tú. Me vale madre, yo voy a ir a... Sí, me vale madre. Pero yo puedo guardar, mira, soy así, zen. Alineo mis chakras. Sí, mira, qué pendejo. Huevo. ¿Y por qué luego llegas y me pegas en el brazo así de cuando te digo alguna pendejada, güey? Sí, porque no tus pendejes supera lo que cualquier ser humano puede soportar. No es cierto, es la de Chitiba. Ah, no, cállate. Bla, bla, bla. Ya. Pero entonces, ¿qué íbamos a hablar antes de...? Ya dijiste tu pendejada antes de hablar de la película. Ricky, no fue una pendejada, fue algo muy serio, güey. Sí. Bueno, ya, a madre, no lo me lleva. A ver, Yami, ¿a ti qué te pareció de Amazing Spider-Man? Spider-Man. Bueno, para, lo más divertido es que la maldad además veo que aprieta y aprieta la pantalla del iPad. Sí. Y no tenemos ni la pinche idea de qué mamada se está poniendo de sonidos, güey. Ah, ese aquí lo tengo. Ah. ¿Qué? Y aparte no lo hace con timing, güey. No, sea, lo hace bien random shit. Rip, o sea, bien rip, random. Rip, o sea, te va a hacer una pinche sonido que lo que yo digo. Mira, es pinche. Rip, ya me voy. Ese sonido lo necesitamos para que ya no tenga que hacer eso. Porque no se entiende. Bueno, yo lo escucho, yo no lo entiendo en el podcast. Todo quieren. The Amazing Spider-Man. Nos fuimos todos en desmadre a ver The Amazing Spider-Man el jueves pasado. Que fue El jueves. Cinco. Sí, no, a medianoche, güey. ¿Has notado que nos ha dado tenido por ver las películas a medianoche hace años? Que no íbamos a ver las películas a medianoche. Exactamente. Vamos a medianoche cuando hay grillos. ¿Qué? El chiste fue merecedor de esos grillos, güey, sí, la verdad. Sí. O sea, lo único que estás buscando es una excusa para poner sonidos. Y pues el sí escucho cotorro. Pero les puedo decir que de cada 10 que he puesto, yo creo que unos 5 sí amerita. Okay. Está bien. Quítale ese iPad ya. No. Estoy viendo, güey. Necesito filtrarle los sonidos a ese cabrón. Más bien hay que tener una selección clara, porque honestamente ocupamos como 8 y tengo que andarme moviendo entre 3 páginas, como de 25 cada uno. Los voy a meter. ¿Y qué nos sirve? Y en este caso, digo, bueno, fuimos a ver The Amazing Spider-Man y en general, ¿qué les pareció? En general yo noté que le pusimos 7. En promedio sacó 7 de calificación. Ah, ya. Promedio. En promedio, sí. En promedio, sí. Uh-huh. Porque por si me dejas decir más madrazos, casi le di un 2. Ajá, por o sea, eso dijo te que digo. No le gustó. Dijo que era una combinación de Spider-Man con High School Musical y que era merecedora de un estreno en el canal de Nickelodeon. Exacto. Esas fueron sí. Sus palabras casi directas de Van Madras, que no está ahorita aquí para decirlas porque aún sigue vomitando, según él, por la película. Pero yo puedo decir. Ah, no, ya llegó. Ya sí, llegó Van Madrazos. Madrazos. Ya llegó Van Madrazos. Ahorita se lo va a decir él mismo. Bueno, ya llegó Van Madrazos. Hola. Concibió sexy y así aguardiente esa. No, es la que ya tenía muy mal. Curioso, pero ahora sí lo escucho con mucho retraso. ¿Sí? Retraso. Retraso. Retraso. Retraso. Retraso. Pinche retraso. Mental. Retraso mental. Lo que pasa es que sí escucho los desmadres de la maldad. A ver, más madrazos, ¿a ti qué te pareció Amazing Spider-Man? Pues mira, muy buena película, sí les gusta las películas de Nickelodeon, High School Musical, o sea, todo está bien chingona. Yo creo que a ustedes sí les gustan las películas super piteras. Super culeras así, que dicen, ay mira, es que este güey está re bonito y canta y es atleta y todo. Así, y juega básquet. Y juega básquet. Así, ay, todo y está bien pasar. Pero ay, si, no si buscas otra así, pues, chida, no, está re culera. Ah, no mames, Más Madrazos está bien linda la movie. ¿Sabes cuál es el conflicto aquí, Más Madrazos? Que ya no te sientes identificado con la imagen de la juventud que nos representa la película. Son demasiado cool para nosotros, ya los trascendimos. Pues puede ser, pero no creo, está mal. La pinche trama está media culera, no sé. Ahora resulta que la pinche juventud confía en todos, güey, en todo el mundo, güey. Pues está bien, nos están dando un mensaje de esperanza, güey. Confía en la gente es cool. Sí, claro. Y si confías en ellos, vas a tener puros dispositivos, touchscreen y chingaderas. Puros dispositivos son Ericsson, güey. ¿Qué es lo que querían decir? Poderes arácnidos. Ándale, güey, ya, güey. Todos queremos poderes arácnidos. ¿Qué me si no confías, tendrás solamente poderes de lagarto? Bien culeros ahí. Ah, están chiditos. El lagarto está chido. Más o menos, más o menos. Bueno, el diseño está chido. Bueno, se dio a respetar mucho más de lo que nosotros creíamos viendo las fotos, los trailers y las figuritas de acción que estaban de la pistola. La película se ve bastante mejor. Sí, exactamente. Estábamos hablando hace rato de eso. Yo cuando vi los primeros trailers, yo dije, no mames, se ve bien culero el lagarto. Se ve como el Piccolo de la película de Dragon Ball. No. Ay. Lo siento. Escucha bien chido. ¿Ya viste quién tira los micrófonos? O sea, Perdón. Sí, no chingues, sí. Bueno, ya. Bueno, ya no vamos a contar la película, todos vamos a ir diciendo qué nos cagó y qué nos gustó. Ajá, por eso te digo, o sea, por si cuando vimos los trailers, espérame, cuando vimos esos trailers, yo vi que ese güey se ve, parecía el Piccolo con cola. Dije, no mames, se ve bien culero, qué chafa. No, pero chafa. Piccolo ni verde era en las primeras versiones. No, por eso, en la película, ajá, sí, no, pero ya cuando vi la película, güey, o sea, cuando... Entonces dije, no, que, pues qué cacho, ¿no? Pues los trailers, ¿no? Sí, exactamente. Y ya cuando lo vi aquí dije, no, se ve decente, se ve chido. Sí me hubiera gustado que el hocico lo tuviera más alargado, al estilo lagarto. Pues sí. Pero pues lo tiene así como al estilo dragón de Komodo, entonces se las compro. La neta, sí se las compro, sí les quedó bastante decente el creíble, Lizer, diría yo. Increíble, exactamente. Aunque sí. ¿Saben que alguien comentó que se parecía a Lord Voldemort? Ay, no, ¿por qué no tú dices que echar a perder nuestra visión de Lizer? Alguien lo comentó, no me acuerdo. Pero de nosotros. Ajá, alguien no que sé. Estaba por ahí. ¿Sabes quién creo que fue? Ya dinos quién fue. Fue el Fear, ¿verdad? Fue el Fear, ¿verdad? No mames. De acuerdo, fuimos un montón de gente. Yo tenía más madrazos. No sé si tiene nombre así de podcast. Debe de tener nombre, o sea, no puede de salir podcast, del hospital de podcast. Sin su acta de nacimiento. No, de hecho sí puede salir sin pues acta nunca de llegado, nacimiento. Si nunca ha venido aquí, güey, no tiene nombre de... ¿Puedes conseguir un niño que se llame sin nombre y entrenarlo en las artes marciales para que luego se vuelva Jet Li? No sé. No tenía nombre en héroe. Era, no tengo nombre. Ah, qué cabrón eres. Nosotros tenemos un Nameless. Ah, sí. Saturnino Nameless. Sí, nomás que no va a venir hoy porque como no ha visto Spider-Man, dijo, pues no, ni pedo. No yo creí que porque... Ya, también se fue a eso. Ah, bueno. Y ahí se vio el latigazo y no... No hay latigazo en esa chingadera, güey. Te voy a buscar el latigazo. Pero no hay pedo porque está el What the Fuck Bump. What the Fuck. Conste que he medido mucho más los sonidos, ¿eh? Bueno, bueno, entonces, el emo, ahí le ponen el nombre que tiene, o yo qué sé. El emo. Oh, el emo, no, bueno, es su apodo, el emo. Más madrazos, ¿qué nombre opina para el emo? Puto. Bueno. Ok, el puto. Bueno. Políticamente correcto. Fue el que comentó que se parecía a Lord Voldemort. Bueno, la idea de Lord Voldemort es que la cara parezca de una serpiente. Este güey era como un lagarto genérico, ¿no? Sí. Mira, yo lo veo creíble porque de algún otro lado, si hubiéramos creado un Lizard con la boca así como debe tener el Lizard, o sea, toda ampliada y eso, sí se me hace una transformación muy fuerte. Y yo quiero creer que en el fondo esta película se deriva, se diferencia un poquito más bien de las películas anteriores en que quiere tener un ligero toque más realista. Ligero. Ligero, o sea, no te estoy diciendo, ah, no mames, va a ser tan realista, no sé, como The Dark Knight, o mejor una pinche película de política gringa con, como JFK, ¿no? Ajá. Pero no, pero tomando en cuenta que existen Lizards y Spider-Man, pues entonces te haces a la idea de, ¿sabes qué? Pues eso es creíble, entonces intentan todo lo demás a pegarlo, sí, un poquito. Sí, pero te digo, yo se vio bastante bien. La película de Spider-Man se va a llamar, ASM, de Amazing Spider-Man. Y van a estar en una corte. Me temo que el señor Spider-Man trató de detener al señor Lagarto. Y toda la película allí. El Kevin Costner. Atrás y adelante. Atrás y adelante. Y luego sale el Phoenix Wright. ¡Protesto! Bueno, ya. Sí. Esta está arriba. No, nada más. Bueno, seguimos con Necro. ¿Qué decías? Ah, bueno, no, de momento eso, o sea, de Lizard se me hizo que lo representaron bien. Pero, como decía Matt Madrazos, la trama de la película y el plan de Lizard fue muy genérico, de sí. Caricatura, de caricatura de Nickelodeon o de Disney XD. Mira, de un si capítulo, decir... de un capítulo así como de, ah, ve... De iCarly. De voy, estoy viendo Ultimate Spider-Man y Lizard haría eso en cualquier capítulo. Pero si me dejas decir, de todos modos, esa fue la trama que hubo en todas las otras películas de Spider-Man. No, fueron no, igual no, de caricaturescas. Yo, pero yo lo sabes, que es lo que se me hace raro, que ahí te estás quejando de la trama, pero esa sí es la misma trama de Spider-Man 2. Sí, yo es creo que no. Es calcada. Curiosamente, Spider-Man 1 y 3 no tiene esa trama de, ah, el villano va a crear un dispositivo que va a destruir al mundo. Y creo que eso es algo bueno. O sea, es más como que de encuentros esporádicos. Nada más la 2 es la que cayó ahí sí en la fórmula Nickelodeon. Y esta... Hicieron lo mismo, ¿no? Ah, fórmula, Nickelodeon. Yo te voy a decir que no te estoy diciendo que fue pésimo, güey, pero digamos, nosotros ya hemos visto un chingo de cosas, por lo cual tampoco se me hace amazing, güey. Él no le pegó la propaganda, él no es amazing, él es Spider-Man, no sé qué. Mira, a mí lo que me pasa de la trama es que esa trama como que es la trama clásica de Lizard. Yo el miedo que tenía de Lizard era que iba a ser un villano como de puñetazos, güey, como el Bane en Batman 4. O sea, que nada más iba a estar gruñendo como pendejo todo el rato y no iba a haber un plot importante. Que también no fue un super plot. ¿Sabes a qué me recordó el plot en ese aspecto? A Batman Begins. O sea, que el villano estaba como que de trasfondo para que se diera todo el origen de la historia, del personaje. O sea, ya así como que ya se creó el personaje, tuvo su origen y todo. Y el villano estuvo así como que de fondito, así ya para terminar la trama y haber dicho que mínimo hubo un villano. Si no, la gente también se hubiera quejado de que no hubiera villano y no sé qué tanto. ¿De qué te cagas de la risa, Chaco Master? Lo siento. Sí. Ah, gracias. No, sí, ya, la chingada. Te vas de aquí. Necesitamos ese sonido de cuando... Sí, a huevo. Ya se fue el grab, qué bueno que ya se fue, pinche censurador. Censurador. Pues no está censurando. No, no. Hoy no, hoy está cool. No, porque el que va a censurar esta semana es el Necro. A huevo. A huevo, yo censuro muy chamba, poquito. Pinche Necro. Chingón. Bueno, entonces, ¿qué más les gustó de Spider-Man? Bueno, lo que yo les estaba diciendo y les comenté varias veces es a mí lo que me gustó mucho de la película es que le pasó lo mismo que en Batman Begins. Es una suerte de secuela espiritual de las otras a pesar de ese reboot. Es decir, sí, vuelves a empezar, te vuelven a contar la historia del güey, pero lo que me gustó es que, bueno, normalmente cuando empiezas estas sagas, pues lo que haces es que traes al villano choncho, ¿no? Y en Batman Begins y en esta no hicieron eso, ¿no? En Batman Begins no sale el Joker, sale Rachel Ghoul y el Espantapájaros. Y aquí sale el Lagarto. Y a mí lo que me gusta es que estos son los villanos que digamos que se quedaron en la cola, en la espera, si las otras series hubieran continuado, ¿no? Si hubiera habido Batman 5 en los 90 lo más común es que iba a salir Scarecrow y quizá Harley Quinn o otro güey, ¿no? O Ra's al Ghul, que bueno, también estaba como en ese nivel. Sí. Y también las de Spider-Man anteriores decías, ah, el Izard, porque además desde Spider-Man 2 y 3 se estaban vendiendo mucho. Va a salir el Connors y ese güey de seguro se va a convertir en el Izard. O sea, te lo estuvieron chingue chingue, de ese güey va a ser el malo. Entonces, por ese sentido, después ya no me generó tanto problema de estar viendo tanta historia de... Bueno, más bien falta de historia de origen, porque el güey se volvió Spider-Man en chinga. Mira, ahí voy a... Ahí comenten, comenten, ¿por qué? ¿Por qué se volvió Spider-Man tan rápido? Ahí yo no me voy a quejar. ¿Por qué? Porque yo ya había visto una película y como mil madres más donde Spider-Man ya se transforma en Spider-Man. No, Peter Parker se vuelve Spider-Man, yo ya me lo sé. Y la mayoría de la gente lo transforma. Entonces yo siento que ahí sí la... ¿Cómo se llama los que hacen Spider-Man en película? Los de... Columbia. Ajá, los de Columbia. Y así dijeron, bueno, nosotros ya hicimos una película donde te explico, cómo se hace Spider-Man, que les quedó bien. En esta sí ya es así como de, ya saben que se hace así, ahí está. Sí fue un poquito en chinga loca. Sí se tardó, bueno, más bien sí saca un poco de onda, sobre todo porque yo siento que la frase del tío Ben, que es lo que le da ese apoyo a por qué Spider-Man se vuelve héroe, no estuvo, entonces sí, ahí sí como que se siente un poco cortada. Entonces sí fue así como de, si te la explico rápido, es buena idea, pero sí un poquito más sustentada, así como bueno, de, ok, ya te mataron tío Ben. Y me voy a volver superhéroe porque ya vi que usé mis poderes con poca responsabilidad. Solo siento que le faltó eso. ¿Sabes qué? Ahí me parece también, después de estarlo razonando mucho, creo que lo que quisieron hacer es, hasta eso, apelar a la inteligencia de los espectadores. Y realmente está ahí, pero está muy... Sí, tenue. Ajá. No tenue, sino que está demasiado transversado. El te quiero, güey. Ahí está. Es que se lo dice el tío Ben, ¿no? Porque le dice, mira, mi carnal vivía por la filosofía de que si tú podías hacer algo por alguien, tenías la necesidad moral de hacerlo. Ergo, estamos hablando de responsabilidad. O sea, la frase del tío Ben está ahí, pero está demasiado retocada, pues para diluida. Que tampoco, ajá, para que tampoco la veas, ¿no? Que no está del todo mal, pero sí, sí se extraña, pues, lo que es como un refrán, ¿no? Sí, o sea, hay cosas que de Spider-Man yo siento que no podías quitar. Aprovecharon y también para validar la necesidad de hacer una nueva película de origen. Cambian varias cosas, que por cierto, nadie ha decidido nunca usar el origen, la muerte original del tío Ben, que es casi saliendo de su casa, de que se mete alguien en su casa, nunca la usan, porque digo, en la película original de Spider-Man del 2002, es en medio de la calle, y una vez más aquí lo hacen en medio de la calle, por si aquí, a mí me sorprendió que aquí nunca vimos la escena de las luchas, que digo, se me hace como que muy clásica de casi todas las versiones de Spider-Man, creo que Ultimate no la usa. Pero ve, eso no es necesario, porque aquí el Spider-Man... No, es una referencia. Aquí el Spider-Man, su máscara está basada en las máscaras mexicanas de lucha libre. ¡Qué chingón! O sea, que por cierto, dato curioso, cuando cae el Peter Parker al ring, ya ves que están los carteles de lucha libre, todos están en español. Dice, los luchadores se llama El Terror de la Noche, y el azul se llamaba El Miedo de la Noche. Y todos eran de la noche. Ajá, sí, hasta le dije a la maldad... Porque todos se llaman de la noche. Estaba el cruzado de la noche. Sí, todos eran de la noche. Sí. Ajá. Yo creo que el que contrataron el latino para que hiciera eso, pues era una mujer de la noche. De la noche. No, yo creo que ibas a decir que en algún lado viste un cartel de Crusher Hogan, güey. O sea, del luchador original. No. Pero está chido. O sea, hacen esa referencia. Y ¿sabes qué? Hay un detalle. Yo siento que esta película se basa un poquito en lo que es como combinar el concepto del cómic original. No hablo de la serie animada, que es una mamada. Sí. Del cómic original de Ultimate Spider-Man, combinado con algunas de las historias de lo que sería el concepto Marvel Knights. O sea, como el Spider-Man de Marvel Knights. El pero Spider-Man urbano. Groserías. Sí. Bueno, no me aburren realmente cuando hacen eso de que nada más es un cómic con groserías. Como el Punisher de Marvel Knights. Nunca le vi el chiste. Nada más era un Punisher con groserías. Y referencias a andar violando y cogiendo gente. O sea, no es exactamente lo que quieres ver en un puncher. Pero bueno. Yo sí quiero verlo cogiendo y matando. Bueno, da igual. Diciendo groserías. ¡Fuck off! Entonces te digo, me gusta eso. Porque fue un Spider-Man que generalmente, hasta que no llega el Izard, es muy urbano. Porque está en medio de su venganza, que es algo que nunca vemos en otras historias. En las otras historias, normalmente es así de: ¡ay, mataron a mi tío! Y me salgo hecho la madre, güey. Y agarro al ladrón. Y en ese momento, poder y responsabilidad de ahora en adelante. Y aquí como que se tardó más en hacerlo. Sí. No lo agarró. No lo agarró. Él cambia la personalidad, su forma de trabajar cuando salva a los niños en el puente. Al niño. Al niño en el puente. ¿no? Sí. Que es cuando ella se da cuenta que no, que ya no puede seguir con su vendetta. Tiene que usar su poder como le dijo el tío Ben y como se supone que su padre lo hacía, ¿no? Pero pobre del pendejo de que mató al tío Ben si se aparece. Pobre de ese pendejo. Pobre de ese pendejo porque se va a tener que cagar para adentro. A huevo. Sí. ¿Qué más te gustó, Champi Master? Me voy a rascar. ¿O qué no te gustó? Ya, dilo, no, dilo. Me gustó las imágenes. Estuvieron así muy aceptables como para que un niñito quedara traumado así de por vida. Dice, no mames, Spider-Man es la puritita onda. No sé, me gustaron los efectos especiales. Eso sí. A mí me gustaron las poses. ¿Notaron que, ay, que sí, cuando las poses. Que cuando el Spider-Man estaba en CG lo obligaban a hacer poses de tira de cómic? O sea, yo me acuerdo como que de una que en la que se pone los pies como un poquito para atrás y se levanta los brazos. Y yo me acordé así, esa es como una portada que tengo de Tom DeFalco, güey. Y hay una que se ve la, así. La de Todd McFarlane es clarísima. Sí, las de Todd McFarlane son clarísimas. Y cierra la película con un Joe Quesada. Esa, ay, este güey me da miedo. Esa, última, última pose en la que tiene una pierna muy pegada y la otra muy alargada hacia un lado, disparando, es Joe Quesada. O sea, ay, a la de a huevo. Pues, yo ya no sé si pena o no, es el único de esta mesa que sí tiene vieja. No importa, da pena. Mal pedo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero sí, o sea, sí se nota, ¿no? Ay, hablando, ah, de, ah, hablando de la reina de la México. Bueno, en lo que se va ese güey, sí. La net. ¡Hola, amor! Ay, bueno, ya. Cuelga tú, no tú. No, no, no, cuelga tú. Bueno, los dos al mismo tiempo. ¡Ostre! ¡No colgaste! Bueno, después de burlarnos un rato, ¿verdad? Sí, mira, lo de las poses está bien chingón. La neta, a mí sí me gustó, sí. Pero igual cuando va bajando así de cabeza, así súper chingón. Cuando está el Peter Parker en su cuarto, colgado igual, de pegado en la pared de cabeza y escuchando la banda policíaca a ver dónde hay pinches asaltos y la verga. Eso está chido. Y ya lo hicieron mucho más apegado al cómic. El personaje ya está mucho más apegado al cómic que lo que estuvo Tobey Maguire en las otras películas. El problema, bueno, no sé si es el problema. Quieras o no, las películas de Sam Raimi estaban demasiado apegadas al cómic también, pero estaban más apegadas a las raíces del personaje. No, pero... Y lo que creo que decía Jamie y lo que dices tú, tiene sentido. Esta película está más apegada al estilo visual del cómic. No. Ahí te va. Creo que no me... No, yo creo que es al revés. Que las otras eran más visualmente el Hombre Araña y esta nueva es más a historia. Eso es a lo que voy. Historia es de un pinche Nickelodeon. No mames, qué bueno. No, que no visualmente sí, hay que admitirlo. Visualmente, tú ves a Peter Parker y se ve como un chavo de hoy en día. La historia, es la historia lo que no está pegada al cómic. ¿Por qué no? No, realmente, bueno, o sea... Es que a mí se me hizo muy de... Sí, de pinche Nickelodeon, güey. O sea, de niñitos así fresitas y mamá de media. Yo estoy de acuerdo que Kevin Madrazos tiene la razón, porque ese tipo de plots, de nuevo, del dispositivo mamón y lo que quieras, es visto hasta el hartazgo en las películas de superhéroes. Es muy usado y no tanto en los cómics. Entonces, también lo que yo les decía es, e insisto en el comentario anterior, creo que la película se fue más como por actualizar visualmente el concepto que por darle más trasfondo como ícono popular. A ver, ahí te va lo que... putos! Lo que no me entendiste, pendejo. Ay. Pues que, o sea, tu concepto estuvo bien, pero yo no hablaba de eso, güey. Yo hablaba del personaje. El personaje de Tobey Maguire, aunque el traje lo tenía como original de Spider-Man, güey. Ese güey nunca actuó realmente como ese Spider-Man. ¿Como cuál Spider-Man? Como Spider-Man de los cómics, güey. Ah, sí, en eso tienes razón. Y este güey... Mucho. Sí, actuó como realmente Spider-Man en los cómics, haciendo chistes, colgándose, primero interesado en su vendetta, o por ejemplo cuando busca lo de las fotos y da, pues sí, quiero lana. O sea, no lo hizo por pinche altruismo. Es que yo siento que lo de Liza... Lo mencionan de que buscaba por se daba a notar, ¿no? Porque dice recompensa. Ajá. Porque sí dicen, se busca así como que recompensa y se va a dar varo por fotos y por eso empieza a tomar las fotos. Que el muy pendejo deja la cámara y no se le hace más caso, ¿no? Ahí decimos que todos los adolescentes ya confían en todo el mundo al decir propiedad de Peter Parker, ¿no? Exacto. No mames, cabrón. Eso es muy de cómic. Bueno, eso también fue una pendejada de él porque también se ve que, no tanto que fuera confianzudo, pero era un poquito pendejo. Tenía más huevitos que el Maguire, pero aún era un poquito. Incluso hasta se lo dijo el Capitán Stacy, ah, es un pendejo que deja este rastro por todos lados. Sí. Ajá, sí, hay un chingo de pistas que le voy a decir. Oh, mira, también, hay que admitir, Fox, por otro, a mí lo que me gustó en ese aspecto es que, como dice el Necro, realmente Sam Raimi se basó mucho en el aspecto visual de Spider-Man de los 60s para hacer esas películas. Y a mucha gente le gustó porque visualmente están bien. Tienen buenas peleas, tienen buenos conceptos. Y siempre hay un momento en el que la ciudad salva también a Spider-Man. Sí. Pero, como dice el Necro, y yo creo que se notó mucho en este Spider-Man nuevo, que Tobey Maguire como que no podía dejar su lado de coolness, de realmente de actor de Hollywood, detrás. O sea, no lo pudo dejar. Y por eso teníamos un Spider-Man que, uno, nunca pudimos verlo hacer su traje. Y dos, nunca tuvo la posibilidad de ser como realmente inteligente. Te lo insinuaban. Ah, es muy listo. Pero nunca veías nada que hubiera hecho Spider-Man. Como a diferencia de este otro, a mí me pareció un gran compensación de esta película para los fans que regresaran los disparadores mecánicos. Sí, no y mames. Que tuvieran su secuencia de creación en la cual se notó mucho el detalle porque si veas... Se notaba que de alguna manera Peter era un geek actual también, o sea, no el geek tanto de química ni nada. Cuando veía su puerta que cerraba con un switch en su computadora. Que él mismo había puesto. Un control de carro. Algo así, sí. Pero se notaba, güey. Y eso me recuerda ahorita a los nerdos que tengo en el site en donde trabajo, que también tienen un botoncito con un motor para abrirse la puerta. Entonces, No, pero me sorprende. Y cuando ves cómo va desarrollando el disparador, hasta estás metiendo una proto, güey. En algo que después de un rato estás viendo pura realidad aumentada en interfaces, en ese momento ves al Spider-Man usando una tarjeta de pruebas de electrónica para hacer su dispositivo. Entonces dices, es como un grito de Hollywood de necesitamos ingenieros, güey. O sea, siento que ahorita como que quieren darle un poquito eso, como hace 10 años era como que ir mucho a la comunicación, necesitamos reporteros, y hace 20 años eran, necesitamos informáticos, y hace 30 era queremos contadores, güey. O sea, siento que va a... O sea, que Spider-Man, si hubieran hecho la película en los 80, ¿hubiera sido contador? O hubiera vivido en un ambiente como... Y hubiera dicho, mira, si le pago a este güey, me pueden hacer unos disparadores chingones, todo tiene que ver con la economía. Digo, o sea, es la sensación que yo he tenido con los años, o sea, porque yo veo Dawson's Creek, veo Smallville y todas esas series que empezaron en los 2000, todos quieren ser reporteros. Lo único que se me hizo muy pendejo, ahora que lo dices, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices de que todo en pinche Oscorp era realidad aumentada. Sí. Y este güey tenía este detalle que yo soy fan, que era viral, el güey era súper viral, porque aparte se ve que hace su traje, que lo hace con pinche serigrafía, como dice que tiene su pinche protobor jodida, pero eso sí, al final sus pinches disparadores tenían igual unos LSDs ahí. Que seas. ¡A huevo! Si hubieras dejado el pinche... ¿Cómo se llama la pendejada esta? El LED. Ajá. O sea, el LED no hay pedo. A mí se me gustaba. Tenía hasta un sonidito, ¿no? Cuando se iba estirando la telaraña, se oía como un motorcito. Sí, y aparte, y brillaba. Me gustaba. Sí, a huevo. Y brillaba cuando lo tocaba así de... Y ya brillaba. Tenía un sonidito. O sea, está bien. Todo es muy chido. Y la verdad, es bien... Y es bien agradecido que hayan metido todo ese pedo. También dices, ok, ya sé que Spider-Man sí es listo, o sea, ya me lo mostraste que es listo, porque resuelve hasta incluso la fórmula super mamastrosa de su papá, que no había podido nadie resolver, dices, ay, sí, chingón, ¿no? Bueno, que me estaba diciendo Fear que es una fórmula super pendeja, ¿no? ¿Quién? Casi da cero, no sirve para ni madres, güey. ¿Quién dijo? Fear, el güey de Fear, New Guide to Comics. Ah, sí. ¿Tú sabes quién es? ¿Digo su pinche nombre? No, ¿Vas a matar la magia del podcast? Sí. Bueno, ¿tú viste la fórmula? ¿Estaba muy mamona? No, porque papá tenía creo logaritmos por ahí metidos. O sea, ¿qué daba la fórmula? No sé, no tengo idea. ¿Sí daba cero, como decía el Fear? No tengo idea, güey. Yo no estudio ese nivel de matemáticas. Bueno, pero te simula, ¿no? Que ese güey es listo. El punto es que uno que no sabe dice, ¡ay, ve pinche fórmula cabrona! Entonces, sí. Por ejemplo, cuando está el Spider-Man deteniendo a este güey que roba los coches, y de pronto le empieza a hacer los chistes, saca la navaja, le hace, ¡ay, no, navajas pequeñas, mi debilidad! No, ya se lo detiene y dice, ¡eso es muy Spider-Man! Eso estuvo muy padre, o sea, yo lo vi y me encantó esa escena, porque fue como, bueno, vamos a darte un Spider-Man, 100% Spider-Man por unos minutos, y valió la pena, güey, la verdad, esa escena fue cagadísima. Y ¿sabes qué? Creo que ahí también el aspecto de que podamos ver a Spider-Man inteligente, yo lo único que digo es que el precursor como de este superhéroe listo, en las películas es Iron Man. Ey. O sea, yo creo que antes la gente no podía aceptar ese concepto. Y ahorita ya se ve muy cool que digas, ah, es un ingeniero el Iron Man y él hace su armadura. Lo que hubiera sido el colmo en un momento, güey, que te dijeran que él no hizo su armadura. Entonces yo siento que eso hace más válido que hoy en día Spider-Man pueda hacer sus pinches telarañas, porque como que antes le hacía pensar a la gente, ay, yo soy muy pendejo, yo no podría hacer eso de las telarañas. Y como que antes la gente como que se agüitaba, ¿no? Y ahora, no, ay, yo quiero ser como él, porque hace telarañas y dispara. Nos estamos tardando, ahí tengo una tableta de Arduino, ¿cuándo hacemos un lanzatelaraña? Solo necesitamos cable ligero. Sí, ahorita nada más que lo diseñó Oscorp. No. Exacto. No. Nosotros somos nahuales. Lo que tenemos que ir a hacer es dispararle ángeles al cielo. Bueno. ¡Ah, huevo! ¿Qué otra pinches madres les gustó de esa película? La Gwen Stacy. ¡Ay, sí, mijo! ¡Ay, lo bonito! Y sale en Zombieland, güey. ¿Te acuerdas? Tú subiste Zombieland, ¿no? No. Zombieland, donde está este güey de los Twinkies. ¡No más! ¿No viste Zombieland? ¡Qué asco! ¡Vete de aquí! ¡Ya! Fue el necro yéndose porque más madrazo no se quiere. ¡No me dejes! ¡Get the fuck! Bueno, estaba bien chida la buena Stacy. Ay, qué buen sonido, quedó perfectamente en contexto. Bueno, el punto es que no puedo creer que no hayas visto Zombieland. Es una película increíblemente buena. La verdad es demasiado divertida. Y sí, sale la Gwen Stacy, que bueno, es Emma Stone, que afortunadamente es un personaje mucho menos unidimensional que el Kirsten Dunst como Mary Jane Watson en las películas anteriores, que si se dan cuenta, en todas las películas la secuestran al final, o sea que ya es un terrible estereotipo. Sí. Sí. Y aquí la bicha prácticamente tiene un rol clave en salvar a la ciudad, porque ella es la que crea el antídoto para el gran pedo al final. Sí, por fin pusieron que una güera no está tonta. Que puede hacer huevo. Algo. Bueno, estoy diciendo, los cómics generalmente siempre es... En los cómics normalmente está muerta. No, bueno, antes de que se muriera. Naku. No, mira, en los... Acuérdate que esto es como la historia jamás contada, como un Smallville. Ah, sí. No, mira, la verdad, Gwen Stacy no, yo no te puedo decir realmente qué personalidad tenía antes de morirse. O sea, yo leí como 15 números exagerando en los que ya salía antes. Y era una novia normal, era la novia X que andaba en antros y todo el desmadre. Hoy en día la han adaptado mucho porque ahorita... En la serie animada de Espectáculo de Spider-Man, ella ya es parecida a lo que vemos en la película de Amazing Spider-Man. Y trae lentes. Y en Ultimate de Spider-Man, ella le sobrevive a Spider-Man. Sí. O sea, y también eso a mucha gente le generó confusión, porque por decir, en las películas anteriores le dan mucho más interés a Mary Jane, y Gwen Stacy llega a ser un personaje como cameo en la tercera película. Y entonces, pues en el caso, mi novia me dice, oye, ¿qué es la novia de Spider-Man? ¿No se llama Mary Jane? Digo, bueno, es que hay que admitir, Spider-Man es uno de los pocos superhéroes que ha sido como... ¿Cómo se dice? Polígamo, en dado caso. Wey, o sea, no ha tenido una sola novia como Superman o como... Eso no lo sabía. Flash. O sea, por ejemplo, lo que es Spider-Man y Batman han tenido pues bastantes novias. A Batman también se le da como que nada más ha tenido una que anda con la Gatúbela. Ya en el cómic sí sabemos, pero... Pero digo, en teoría Spider-Man no se le reconoce una novia oficial, bueno, es que la mayoría de la gente ya se queda con la idea de Mary Jane Watson. Ajá. Por las otras películas. Sí. Y aparte en los cómics, bueno, ya cuánto no lleva muerta Gwen Stacy, ya son como que 30, 40 años que está muerta, ¿no? Sí, está muerta desde los 60, güey, o sea. Bueno, pero como dicen, le quieren retomar este rol importante porque, insisto, es un personaje más interesante en lo que estás diciendo. Quieren pinches ingenieros en el mundo, ¿no? Entonces ya no te pueden vender tanto el rol de la novia pendeja, te quieren vender el rol de la novia chingona. Ajá, el problema de que es más políticamente correcto, porque yo creo que te van a decir, ay, otra vez la novia es la pendeja la que secuestra. No, aquí es la novia es la chingona. No, eso sí. Al pinche Spider-Man con las pinches grúas, güey, la pinche Gwen Stacy... Madres, huevo. Lo desmadra el pinche lagarto. Sí. Ella solita. El gran pendejete de la película es el papá de la Gwen Stacy. Porque si él se la pone difícil al Spider-Man y se muere, es por su pinche culpa, por pinche necio de estar del lado del puto sistema. Sí, pendejo. En un buen policía. O sea, normalmente, digo, perdonó en su momento Spider-Man y todo lo que quieras. Y también en los cómics llegó el momento en el que él supo que Peter era Spider-Man y lo perdonó y todo por la muerte de su hija. ¿Qué tenía que perdonarle? Porque pues, si no hubiera sido por él, no se hubiera muerto, güey. Ah, el Duende Verde no lo hubiera matado. No. Ah, qué pendejo. Sí, no lo hubiera matado, pues nada más la fue a buscar, nada más. El Duende Verde la mató porque era la novia de Spider-Man. Ah, qué culero. No había otra razón. Bueno. Y el Spider-Man nada más le falló porque ese día literalmente tenía gripa, güey. Bueno, fue... Bueno, entonces otra inconsistencia entre el cómic y la película. Porque aquí Gwen sigue viva. Ah, y el pero que tiene se muere... que salir el Duende Verde. Pero están diciendo que el papá... Alguien rompió el combo. Que el papá perdona a Spider-Man porque se muere Gwen. Y aquí, lo preperdona por todo lo que le va a pasar a Gwen al futuro. Exacto, o sea. Bueno, esto es otra continuidad. Bueno, lo preperdona, pero diciéndole que se alejara de su hija. Ajá. Y el Spider-Man va a cumplir su promesa. Bueno, no, casi, porque la calentura es más grande que exacto, las promesas. Como cualquier chavo, ¿no? Pues sí le dije, pero está resabroso. Pero ya está muerto, ni modo que me regañe. Ni modo que me regañe. Bueno, a menos de que lo clonen, lo revivan, o sea, porque ahí la mano está al tiro en cada esquina, güey. Están buscando cadáveres en todos lados. Es más, yo ya les puedo decir lo que va a pasar en la 2, güey. O sea, ya se está construyendo. Ay, a ver. O sea, ¿vas a hacer la predicción de la maldad? Yo voy a hacer la predicción. Uno. ¿Se muere, güey? Por supuesto que sí. Mire, según yo, yo ya lo estaba diciendo de nuevo. Veo paralelismos entre Batman Begins y esta peli. Entonces yo siento que la siguiente peli de Spider-Man, que por cierto ya tiene fecha de estreno para el 4 de mayo del 2014, ya está oficial. Yo siento que va a ser la película de Spider-Man. O sea, va a ser la mamada. Va a ser así insuperable. Va a ser como fucking Dark Knight. Entonces, si lo ven desde este punto de vista, es... Ok, este pinche suero de lagarto, uno, es verde. Dos, te vuelve mamado y poderoso. Dos, tres, esta serie está siguiendo un poco la línea del Ultimate. Entonces, yo siento que... Y aparte ya te están vendiendo esta idea de que Norman Osborn, que nunca se ve en pantalla, está muy malito. O sea, se va a morir. Sí. Entonces a mí se me antoja que la siguiente parte de la película va a tener que ver con... Oiga, no mames, pinche Norman Osborn, ve esta chingadera, la van a terminar de refinar porque tampoco se la van a echar hacia lo pendejo. El güey se va a reponer, pero se va a volver malo y se va a volver el Duende Verde. Va a matar a la pinche Gwen y eso le va a dar todavía más resonancia al Peter Parker para hacer un Spider-Man más rifado. Y va a tener más conflicto. Va a ser como volver a contar lo del tío Ben, pero todavía más cruel porque pues ahí está, sí se la podía chingar. Yo lo que creí que ibas a decir es que iba a venir, que para la segunda parte iba... De una gran responsa. ¿Responsa qué? ¿Responsa qué? Llévame a mí con ella. No, llévate a la tía, está más vieja. No aprieta. No sé qué. Las manos, porque tiene artritis, pinches, güey. O sea, ¿qué, güey? Yo creo que ibas a decir que el detalle de la pistola esta de Chekhov que dejaron con lo de la sangre del hombre araña. Y yo siento, porque la maldad estaba diciendo que sentía... Ah, bueno, dilo tú. Bueno, yo siento que eso va a ser para la tercera. Ay. O sea, yo les puedo decir en qué va la 2 y la 3. Ah, no mames. Es que es como tú decías, madrazo. Sí. Porque como tú dices, está bien. Yo ya sé de qué va a acabar esta película porque es un plot de Nickelodeon. O sea, ya sabes en qué va. Honestamente, viendo cómo se han llevado a cabo otras series, yo siento que ya también puedo ver a futuro la 2 y la 3. Yo siento que la 2 va a ser... El Duende Verde ya con este puto. Ahora, cuando le disparan y el güey deja la marca de su mano en sangre, te ponen muy evidente esa marca de sangre. Entonces eso es lo que en cine es la pistola de Chekhov. Un recurso narrativo en lo que tú estás previendo algo y se va a solucionar después. Entonces de seguro eso te lo van a solucionar en otra película. Sería muy rápido para la segunda, pero a mí se me antoja que ahora sí van a presentar quizá el personaje del Chacal, otro güey. Y de esa muestra de sangre vamos a ver a Venom en la tercera. Porque te van a decir, bueno, está muy jalado que sea un simbionte extraterrestre, pero puedes decir que es un nuevo experimento genético que va a crear a un clon de Spider-Man que va a tener poderes similares, pero que se le van a revertir y se le van a volver Venom. Es más, estaría muy chido que en esta versión Venom fuera Ben Reilly, ¿no? Que dijeran, es un clon de Spider-Man que salió malito y se vuelve Venom. Estaría bien chingón. Sí, la verdad sí. Pero no. Y sería casi como para iniciar. Güeyes de Columbia Tristar, oigan el podcast, les estamos dando oro y nos pasan el cheque. Ya les arreglamos las dos películas. Ya pinches culeros. Mira, nada más es la idea de que dejen de hablar. Pinches culeros, estaba hablando la maldad. Más madrazos. Le pone los dos micrófonos. Todavía no termina de hablar y le quita los micrófonos. Pinches culeros. Ah, pues sí, está bien. Ya. No hay pedo, güey. Bueno, o sea, ¡que te tragas un micrófono! Bueno, o sea... Perdón, madrazos, perdón. Bueno, ya me escucharon las últimas dos películas del Hombre Araña y saben de qué va a tratar. No, mira, ya nada más le dejamos al Necro que escriba el guión, el que sabe escribir guiones, güey. Con el concepto la maldad de la sabe. Maldad. ¿Y se acabó? Tú eres el que está tomando un pinche curso. Sí, pero yo no soy pro. El necro sí, tiene un título. El necro tiene un título para hacer esas cosas, güey. A huevo, contrátame, pinche Columbia triste. Pero ya, cabrón, ya, me urge la lana. Ya me voy. Ya me voy. Creo que me están hablando. Pero bueno, ya está, hizo predicción la maldad de la película. ¿Qué cosas más no les gustaron de la movie? Ahí te va lo que a mí no me gustó. A ver. Inconsistencia. A ver, ¿con qué? ¿Con qué? Inconsistencia en cuanto a la trama, o sea, deja tú de que sea muy Nickelodeon. Inconsistencia en el aspecto de, sí, se murió el tío Ben y era así como de, qué triste. Y ya, o sea, valió madre, o sea, como que le afectó muy poco, ¿no? La tía May, como que nada, que ver, ahí nomás está ahí parada como pinche muro. Tiene razón, la tía May sí como que no estuvo parada. Ajá, entonces... No le afectó, no se deprimió, güey, pero sí se autocastigó, ahí madreándose por todas. Ajá, partes. No, sí, güey, pero por ejemplo, Spider-Man. ¿Tú ves? Es típico de un pinche squin que no mames, es que no se merezco vivir. No, pero tú ves, por ejemplo, que llega Flash, ¿no? Flash Thompson, es el típico bullying, y se muere su tío Ben, y de la nada el güey se vuelve muy sensible y se vuelven cuates, ¿no? Y te quedas así de... ¿Por qué se volvieron muy sensibles, porque, no? No, yo creo que a mí me gustó esa escena porque de alguna manera dejaron a Flash Thompson menos como un personaje simplón. No, porque yo lo sé, porque Flash otra... Thompson se vuelve amigo de Peter Parker y de Spider-Man. Yo lo sé, en los cómics. Que aunque era un bully, al final de cuentas a lo mejor él también pero tuvo siento que le faltó, pero... o sea, no siento que sea malo, siento que le faltó un poquito más de explicación. Quizás una parte donde... No siento que en esa explicación, creo... porque se acaba de morir su padre, güey. No, espérate, o sea, quizás... Porque él le dijo, yo te comprendo. O sea, le había dicho así como de, oye, yo te comprendo porque mi padre también murió, ¿no? Mucha esto. Explicación. O sea, es un diálogo, güey, que no te toma ni siquiera un minuto. O sea, simplemente en lugar de decirle, yo te comprendo, es, yo te comprendo porque a mí me pasó lo mismo. Ah, perfecto, güey, y ya te lo crees, güey. Y ya, o sea, es un diálogo de un segundo, güey. Así de sencillo. También, por ejemplo... ese segundo valía mucho, güey. También, por ejemplo, ¿Cuánto cuesta un segundo en una película de Paramount? No. También, por ejemplo, se están echando así como el que el Ken, Gwen Stacy y ese güey, y así como que ya, ¿no? Ok, no medio, como que no se animaba ninguno de los dos, está bien. Pero así de la nada llega a su ventana y así como que, sí, pásate. Y el papá así como que los ve y, pues no tocó, pero no me interesa que no haya tocado y ya está ahí. Estamos en la actualidad. Entonces es como que dices. Sí, pero mira, también el papá policía, como ve de repente a un tipo ahí en su cuarto, no lo vio entrar por su casa. Entonces te quedas así como que, ¿por dónde fregados entró? Bueno, yo siendo policía hubiera pensado eso, ¿no? No, pues, ¿cómo fregados se entró? El detective, güey, dijo, por el incendio se ve que el niño hace mucho ejercicio. A huevo. No, sí. Es un pinche vándalo, güey, que anda por las calles así, güey. Por eso dijo, no hay pedo. Pero incluso eso te hace pensar así como se podía o no se podía. Porque ya ves que Gwen le dice, pero estamos en el segundo piso. Así como si no fuera tan fácil utilizar las... En el 20, bueno, o sea, tenía un 2 el número, ¿no? Pero también era como que le hizo pensar, o a mí me hizo pensar, que era muy difícil alcanzar las escaleras. Que no era así como que, ay, sí, voy a subir por las escaleras. Las de, ¿cómo se llaman? Las de incendio. Pero te digo, por ejemplo... No lo conocía, de hecho. Ok, el Izar se transforma, tiene su motivo, que es que le habían dicho casi, pues cuídate las espaldas porque así se murió tu amigo Parker, ¿no? ¿Pero qué no estábamos todavía en el conflicto de la relación de Peter Flash? No, bueno, ¿qué? Yo estoy diciendo todas las inconsistencias que hubo. No, que hubo de toda la película. Si vamos a debatir eso, yo nada más te quiero decir, ahí me pareció también que el tratamiento entre los dos funcionaba bien a lo largo de la película, porque está bien. El Flash se ve que está muy pendejo y le pone su chinga al principio. Luego el Peter le pone su chinga. Entonces el güey dice, ok, ya no me voy a llevar tan pesado con este güey, ¿no? Ya le bajo. Pues tampoco te vuelve super cuate, güey. Pero se ve que... Ah, no, sí, pero pues no te vuelves cuate. Ah, sí, pero se ve que también se conocían de mucho tiempo porque el güey le hablaba por su nombre. Sí, güey. ¿No? Y sabía que eso tenía impacto, ¿no? Cuando le dice Eugene y el güey dice, ay, pendejo, te estás pasando de madre. Como que eran amiguitos de la primaria, del kinder. Sí, ajá. Siempre lo han sido. Ajá. Siempre lo... Pónganle el micrófono a Omar Madrazos. Uno se volvió bully y el otro se volvió nerdo. Menso. Ajá, bueno, pero mira, te digo, o sea, esas para mí son inconsistencias un poco en la trama. Como que te querían meter mucho a la vez y luego te lo resolvían o muy mal o muy rápido. O no te lo resolvían, así de sencillo. Como sí, te... sí, güey, de repente se bajaba en medio. Eso sí, sí. Ajá, exactamente. Por ejemplo, tampoco nunca te resolvieron de dónde salían todos los lagartitos ahí. O sea, sí, se transforma en Lizard y... Sí. O sea, ¿qué? ¿Caga lagartitos o qué? Güey, monas, güey. Güey, es fucking Nueva York, hay un chingo de mierdas, hay un chingo de lagartos, pero, arañas, de perros, pero el punto es que el profe dice, se ha encontrado una nueva especie de lagartitos. Yo pensé que iban a decir así como que, ah, pues sí, es el pedazo de cola que se cae cuando se transforma otra vez en hombre. Y de ahí se divide la cola y se hacen lagartitos. Y no, nada más fue así como, hay una nueva especie. No, ¿sabes? Si eso vamos de inconsistencias y de múltiples lagartos, lo que se me hizo muy pendejo es que cuando ya va, está haciendo el ataque final, ya ves que convierte como a 7-8 policías. Hubiera estado chido ver a esos policías pues, sí. desatando sí. el infierno sí. y no ves nada. O sea, de pronto el güey así de, ¡ah, me pongo verde! Y luego no vuelven a salir hasta que, ¡ah, ya no soy verde! Uh-huh. O sea, así de pendejo. Esos güeyes y dije, ¡luego! Pero te digo, para mí siento que quisieron meter mucho y luego no lo pudieron resolver y entonces como que lo... Es lo más lógico. Se quitaron muy, muy rápido. O sea, cosas así. Por ejemplo, igual lo de las fotos... De, ah, la recompensa para las fotos, ¿no? Dice, ah, ok, el güey quiere lana y quiere sacarle... Ok, ya pone su cámara y todo eso. Y ya, güey, nunca te vuelven a decir de este Peter así como de... Ay, se me olvidó mi cámara. O ese güey ya va a saber que soy yo porque está porque mi cámara tiene el nombre. O sea, el güey nunca se acordó que su cámara tenía su nombre. Pero de nuevo, eso solamente fue un pequeño plot para seguir dándole ritmo a la historia. O sea, porque además ni siquiera hay una parte en la que te dejen muy, muy claro lo de la recompensa. Tú lo tienes que leer en el periódico y entonces tú le das ese seguimiento. Entonces, y el problema hubiera sido precisamente que si tú estás tratando de seguir esa subtrama, vas a hacer lento el proceso, vas a tener que presentar a James Jonathan Jameson y de nuevo vas a hacer una película que le vas a matar el ritmo. No, yo no estaba diciendo que fuera a ver a James Jonathan Jameson, yo decía que fue muy estúpido que el lagarto se enteraba que es Peter Parker por la cámara. O sea, güey, soy Spider-Man. Voy a llevarme mi cámara a tomarle fotos a un güey, me la pueden robar o algo, o se puede romper, o está mi pinche archienemigo ahí, güey. ¿Por qué voy a ponerle propiedad de Peter güey. Parker? Soy güey, Spider-Man, güey, vivo en tal güey, lado güey. Y me cojo a Gwen Stacy. Güey, no chingues. Es un nuevo Spider-Man, el güey todavía se está aclimatando a ser superhéroe, de nuevo, como lo que te decía el Capitán Stacy, es un poco torpe, te está dejando pistas, o sea... El güey todavía está cometiendo errores y creo que es parte de la gracia de que es una historia de origen. A mí se me hace algo hasta eso clásico del personaje. O sea, siento que es básico que él, teniendo una cámara que podía perder en cualquier momento como un adolescente y que se nota que ni siquiera tenía por una cámara digital, lo cual nos está demostrando que el personaje es pobre, lo más lógico es pegarle tu nombre a tu cámara. Y claro, en el momento en el que decidió llevársela para lo del Lanzar, simplemente el pendejo se le olvidó quitarle el nombre. Sí, ahí sí, es ahí sí, una pendejada. Mis cosas no, tienen más mi nombre. Distinto aquí, güey. Las mías sí. No, mis calzones sí igual. Mi nombre. No. No, no, peor tantito. Aquí no se ve que tenga esta cámara porque sea pobre, sino porque tiene varo. Porque ya tener una cámara reflex es caro. Dos, en su cuarto tiene una ampliadora. Las ampliadoras son caras. Tiene su cuarto oscuro. La compu también está así de no mames. Tiene su sobre de papel fotográfico Ilford. O sea que el güey sabe hacer buena fotografía. Es caro. O sea, ¿cómo chingados no le iba a poner? No mames, es mía, devuélvanmela. Cuesta un huevo, cuesta más que mi huevo. A mí se me hace demasiado inconsistente. En cuanto también a la inconsistencia de... ¿Qué estamos diciendo? De la película. Ajá, de la trama, pero de ahorita. Cámaras. La cámara. Ah, ya me acordé. Que si no ves el periódico que dice recompensa, entonces, viéndolo desde el punto de vista de un niño, que simplemente Spider-Man pega su pinche cámara ahí en los ahí abajo en el pinche drenaje, te quedas así como, ¿y por qué la pegó ahí? ¿Por qué está tomando fotos? O sea, sí hay muchas formas de... Está malito. Sí, bueno. Hay muchas formas de hacer que Lizard descubra quién es Spider-Man, que era el punto principal de ese momento, y de demostrarte que Peter ocupa dinero. Sí, hay muchas formas de hacerlo. Siento que escogieron una muy burda, muy inconsistente. Sí. Pero el detalle era que hay que hacerlo rápido. O sea, tienes que admitir que si no... Pero hay muchas formas de hacerlo rápido. No hay, sí, pero a ver, dime por lo menos otras tres. Así de sencillo. Así de sencillo. Todas son igual de burdas, te lo voy a asegurar. Exactamente. Pero son más reales. Es más sencillo que Lizard durante la pelea le haya quitado la máscara de Spider-Man. ¿Sí? Se la haya rasgado. Sí. A la cámara. No, yo tengo una manera. Güey, tiene garras, güey. Le rasgó el traje en el pecho. Yo tengo una manera mejor. Está cagado de la pinche... Dila. En risa, no está más fácil. Porque ahorita que lo está diciendo, sí, creo que es muy difícil tragar la idea de, ay, mira, en medio de todo este gran desmadre que creó un pinche monstruo, el Spider-Man le esté prestando tanta atención a ganar unos cuantos dólares más para la tía May. O sea, suena como jalado. Y tampoco hay mucha otra justificación de, bueno, ¿y por qué quieres tomar la foto del lagarto? Excepto que necesite evidencia fotográfica para llevarle al Capitán Stacy, el cual él sabe que no lo tiene en la mejor disposición. ¿Por qué? Porque se coge a su hija. Entonces, pues obviamente... Se la quiere coger. Quiere coger. Y sabe que lo va a hacer porque la Emma Stone lo ve con esos ojazos enormes, preciosos. Te voy a comer. Yo dije, ay, se me hace que le metieron CG porque los tiene enormes. ¿O no? Es que es japonesa, güey. Ay, mejor aún. No, dibujada de japonesa, güey. Mejor aún. Bueno, otra manera fácil hubiera sido que llevara su mochila, que ya en otras escenas vimos que trae mochila, y que en una de esas se le quedara y el güey pues, tuviera su ID de la universidad, ¿no? O sea, cualquier pendejada de... ¡Para de mamar! Spider-Man es este... Peter Parker y el santo. ¿En serio? No lo había venido. De hecho, si es que no me equivoco, si es que en mi memoria no me falla en esta ocasión. Espérate, y el santo, yo también soy Peter Parker. ¡Todos somos Spider-Man! ¡Ah, es tan lisa, una idea tan grandiosa! Bueno, ya no. Cuando entra al laboratorio subterráneo, lleva mochila. Lleva mochila. ¿Qué le pasó? Yo la creí cargaba. cuando ya entró con la mochila al laboratorio subterráneo, yo creí que la iba a olvidar, que iba a cometer una pendejada ahí, o por andar tocando la computadora iba a sonar una alarma o algo así y que lo iba a encontrar. Y yo dije, no, pues la mochila se le va a quedar ahí en algún momento y por eso van a saber que él es que Spider-Man es Peter Parker. Bueno, está bien, fue un recurso muy complicado, pero no podemos negar que también es parte de los elementos icónicos de la Hombre Araña tener una cámara pegada. Es a lo que iba. Yo siento que se dejó llevar más el director por meter estos elementos icónicos. Sí se le agradece, sí está chido. Ah, ¿verdad? Pero sí es muy complicado. Excelente. Su escena y inconsistente, como te dije, güey. O sea, la neta sí es inconsistente. Como ¿Saben qué? Yo creo que muchas de las cosas que pusieron hubieran quedado no como una película de origen. Como que no se le dio esa importancia, ese impacto, como para hacer película de origen. Pero es que Spider-Man, la mayoría de la trama de la película realmente es origen. O sea, como que Lizard entra de debajo del agua nada más para complementar y decir, hubo un villano. Yo lo siento como ver a Ra's al Ghul en Batman Begins. O sea, pero que ya nada más hacen una trama rápida y ya, vamos a cerrar. Bueno, finalmente tienes que tener algo contra lo que se enfrente y también que justifique otros elementos. Es decir, si no estuviera buscando a Lizard, no lo hubiera mordido la araña, no hubiera conseguido el cable ligero. Ah, esa es otra madre, güey. Ya ves que se pone en internet a buscar, sí, cable ligero, ¿no? Y, sí, Oscorn está haciendo este cable ligero y basado en las arañas. No se han completado bien las pruebas, pero se pretende que esto salga más chingón. Y de pronto él ya pidió su cajita a Oscar con las de esas madres. Y entonces, ¿de qué no están a prueba? Sí, porque se ve que está en su mesa. Es algo que yo... La caja que dice Oscar. Se la mandó el doctor, güey, porque ya le estaba ayudando, güey. Tal vez. Pero tampoco está bien sugerido. Yo entendí. También está jalado de... Estoy alzando la mano, para que sepan. Yo entendí que se las había volado del laboratorio porque ahí sale una escena que están en el laboratorio y dice así como que, ¿y esta madre qué será? Y son las... Sí, o sea, la toma así como que, ¿qué es esto? Sí, pero y la vuelve a dejar. Ay, sí, ajá, perfecto, me la voy a remediar. Exacto. Así que yo por eso deduje que se los había volado. Creo que esa escena sí pudo haber faltado, que se viera que así bajita el agua se chinga unas, ¿no? Sí. ¿Se chinga unas o que se las regala? Bueno, ¿saben qué hay que ver? Algo, güey. Me parece que este, igual que Avengers, tiene muchísimo material cortado por lo que ya he estado leyendo, ¿sí? Porque si un geek es que no tiene pinche vida. Pero creo que también tiene muchas escenas mochadas. Entonces habrá que esperar a la versión choncha y capaz que vemos así de escenas cortadas. Peter se roba unas muestras de cable ligero de Oscorp y el güey. Tenemos esta escena porque creemos que hacer que el Hombre Araña robe no es una buena idea como... Yo creo como que imagen más para que los nada niños. Lo peor es que suena como algo que diría... Las usó como fundamento, porque yo no creo que realmente el cable de Oscorp esté diseñado para salir en forma de telaraña. Entonces yo creo que adaptó el químico o lo que sea. Ahora, no, una que a mí me molestó... Espérame, antes de que pases de la telaraña... Yo entendí, están en el cuarto en el que se mete, están ahí en las arañas y como que están sacando la telaraña de las arañas. Y ese es el cable súper resistente, súper chingón, que sacan ahí. Sí, eso sí. No, bueno, al menos a mí también me pareció el concepto. Pero a mí algo que no me gustó fue que hubo mucho fundamento de la familia del Hombre Araña que normalmente no es esencial. Digo, ha habido muchas historias sobre los padres del Hombre Araña en cómics, hasta se ha dicho que son especies internacionales, en el universo Ultimate son científicos como en este, y todo lo que tú quieras, y siento que esa es una historia que realmente en el fondo a nadie no le importa. Digo, aquí te dicen, lo toman como fundamento para ampliar la historia y que te digan, esta es una historia que no has escuchado del Hombre Araña, y me molesta en otro aspecto que personajes como la tía May se esforzaron mucho en conseguir una actriz no tan vieja para que te interpretara una tía May tipo Ultimate, y la tía May queda rezagada a menos de 2 minutos de película. Ajá. ¿Quién es la actriz? Yo no la... ¿Cómo se llama? La ubico en algún lugar. En los 70 fue muy reconocida, no me acuerdo el pinche nombre, pero sí es muy pinche reconocida. Okay, está bien, o sea, está tú bien. La ves y es una actriz que no te evoca una anciana como la tía May de Spider-Man 1. ¿Quieren una trivia cagada? El tío Ben es Martin Sheen, bueno, el padre del famoso Charlie Sheen. Ahí yo siento que lo desaprovecharon, no. Porque ese güey sí es un pinche actorazo. Sí, esa escena también no me agradó. Le dispararon en la panza y era como para que durara un poquito más, así de... Bueno, la trivia es que ese güey fue el malo de la película de Spawn. Era Jason Wynn, allá en los 95. ¡Chan, chan, chan! Que se hayan esforzado tanto en una tía May tan juvenil, vamos a dejarlo así. Y la tía May realmente queda bien rezagada, o sea, no te... O sea, la tía May tiene un par de escenas en las que así como que nada más ve pasar a Peter de... Ay, voy a dejarlo que sea libre porque se murió su tío. Y tú te quedas... No se parece a ninguna tía May que haya visto en ninguna versión del multiverso de Marvel, güey. Bueno, entonces ahí está claro, creo yo, porque hace rato también iba a comentar eso. La parte de la tragedia del Peter no está tan acentuada. Entonces, uh-huh. De nuevo, como que el director dijo... No, yo quiero hacer ya una película de Spider-Man así, action pack. Porque honestamente, pues ya hubo una trilogía súper exitosa hace no mucho tiempo, ¿no? O sea, la película pasada salió hace 5 años. La primera hace 10. Entonces yo creo que fue así de... Sí, sí, el origen en chinga, chinga, chinga, chinga, sí. Chinga. Poderes en chinga, chinga, chinga, chinga, chinga. Escenas increíbles, van. Entonces, no siento problema. Que haya ido tan en chinga. Siento que el origen se tardó mucho. No, a mí se me hizo muy rápido. No. Hasta eso. A mí la verdad me agradó. A mí también. O sea, no... ¿Sabes, no... ¿sabes qué no, que no me agradó ahorita que dijo poderes, güey? Lo de que no te explican realmente cuáles son sus poderes. O sea, tú los ves, te pegan la pared. También ya. Telarañas. Estaba pero en la versión original que se le ven sus chingaderitas, que sus pelitos de la mano. Ajá. Pero, o sea, como que nunca se sorprende el Peter, así como de, ah, mira, tengo poderes, qué chingón. Ah, o sea, pasa desapercibido. Sí. Y, no, y nunca, y tampoco te explican lo del sentido de Agni. O sea, sí lo ves presente si te pones mucha atención, güey. Pero realmente nunca te lo explican. Pero es que estamos entrando en una contradicción, porque hay momentos en los que criticamos que te expliquen de más las cosas y hay otros momentos en los que nos quejamos es que, hay de cosas, que no te expliquen. Es que hay cosas que tienes que explicar, o sea, por ejemplo... ¿Qué quieres? ¿Quieres wey, una, wey, queremos, bueno, ¿qué queremos? ¿Queremos una película que nos explique al Hombre Araña o nosotros ya somos tan fans que no queremos nada porque ya vimos las no, otras? No, por eso, por eso te lo estoy diciendo, a ver, nomás déjame... Es que sí, o sea, porque yo noto que nos estamos quejando de ambas cosas. No, pero es que... Hace rato checa, mira. Hay cosas importantes que explicar y cosas que no son importantes. O sea, por ejemplo, si yo te estoy explicando quién es mi superhéroe, obviamente te lo tengo que explicar bien. Si ya no quieres explicar tanto el origen de Peter y hacerlo un poco más rápido, ok, no hay problema, porque ya tuviste una película antes que lo hacía. Entonces aquí nomás simplemente era decir, ah, no mames, tengo poderes, me puedo pegar y tengo este sentido donde me avisa del peligro. Ya, güey, párale de contar, no te tardaste ni mucho, te tardas un minuto explicando lo sí, más pero o menos es decente. Esa es nuestra visión a lo mejor, porque en mi caso, o en nuestro caso tal vez, estábamos esperando ver Spider-Man 4. La Columbia TriStar sabe que en el fondo no puede hacer un Spider-Man 4 porque la tercera película no le gustó a casi nadie. Fue un éxito de taquilla, pero todo el mundo la deshizo. O sea, todo el mundo dijo, sí la fui a ver, pero qué mamada de película. Fue como ir a ver Batman Forever. O sea, fue exactamente el mismo concepto. Todo el mundo la fue a ver porque las dos anteriores habían sido la mamada. Y llega la nueva película, mata la franquicia y por eso se esperaron 5 años. Si no hubiéramos estado, ahorita estaríamos viendo Spider-Man 7. ¿Qué ibas a decir, maldad? Lo que iba a decir es, como dices, este conflicto de los ritmos. Está bien, nos quejamos de unas cosas son muy rápidas, nos quejamos de otras cosas son muy lentas. Esto solamente nos quiere decir que la película tiene un ritmo irregular. No sí. Que nosotros tengamos un criterio pendejo. ¡Exacto! ¡Putos! ¡Los salvé a todos, infelices! Les estoy echando la mierda a los de Columbia. Ah, bueno. Y de nuevo, ahí está el problema, que la película está medio coser entre ser una continuación de las pasadas, que en muchos sentidos, como ya dije, lo es... Y ser un reboot, o sea, la película es en efecto solamente el resultado, ya lo sabemos, de un conflicto legal muy grande para que ese dinero no se le vaya a Marvel. Entonces, ¿qué tenemos? Una película que a algunos les da pinche asco, ¿verdad, mamadra? A huevo. A otros se nos hace 2-2 y a otros les gusta mucho. Es una película no hecha con una intención narrativa, sino simple y sencillamente técnica. Vamos a hacer una película sorprendente del Hombre Araña. Y el guión, por ahí quedará. Y las actuaciones, por ahí quedará. Y el folclore, perdón, personaje, por ahí quedará. Y el ritmo de la película, por ahí quedará. quien lo agarra, que bien. Que no, no vale verga. Ajá. Exactamente. Mira, por ejemplo, nosotros como fans agarramos todo, güey. O sea, decimos, ok, ya sé dónde vienen los pinches lanzadores. Ya sé que cuando ese güey se pone así como que qué pedo y sonó algo, es su sentido arácnido. Sí. Ya sé dónde viene Gwen Stacy, ya sé dónde viene todo el pedo. Ya sé que no dijeron la frase, pero ahí debería de existir. No, hay pedo. Está, pero camuflajeada. Ajá, pero si yo soy un niño de 10 años que no conozco Spider-Man, que se supone que es la película es para jalar público infantil, what the fuck. Yo siento que ahí sí está bien. Si de verdad no sabes quién es Spider-Man, la película entra decentemente. Con un par de huecos, sí, pero no siento que no te terminen de explicar decentemente lo que necesites, y más para un niño de 10 a 15 años. Pues sí, porque el pinche niñito no se va a dar cuenta en la pinche historia, güey, nada más se va a dar cuenta en las pinches peleas, va a ver, güey, que se mueren sus papás, va a ver que hace su telaraña, que se va a pelear contra los malos que se parecen al que mató a su tío, y que de repente sale Eliza. Por cierto, otro detalle es que en teoría no, la película no podría ser una secuela espiritual de las películas anteriores, porque Eliza sale en la continuidad de las películas anteriores. No, pero insisto, sí es, porque simplemente deja lo que se suponía que iba a pasar en la otra. Es decir, el siguiente villano en la línea pero, de jerarquía. Pero no, yo lo que estoy diciendo es que Lysar ya había salido en esa continuidad. ¿Y? Pues que ya no podría ser secuela, o sea, porque las películas anteriores ya tenían un origen de Lysar que se vio en la serie animada de Mainframe de MTV. Por eso, pero por eso es secuela espiritual, no secuela. Ya lo sé, pero tío, no podría ser. Es como decir, es como la misma relación de Senosaga con Sinogir, son secuelas espirituales. No es exactamente lo mismo, pero es una suerte, digamos que es una suerte de homenaje a lo que se pudo haber hecho y no sé. En ese concepto, pues no podría ser porque esos ya existía Lysar. Pero bueno, vamos a dejarlo así, nada más quiero dar el comentario de que Lysar ya había salido, aunque no se tome en serio porque nada más fue una serie animada. Bueno, esa serie nomás duró una temporada y... Bueno, entonces regresando al tema de que si para un niño de 10 años, porque también era algo que iba a comentar, para alguien que no ha visto, que no sabe absolutamente nada de Spider-Man, te quedas así como con muchos huecos. Para un niño, que era lo que me comentaba, ¿no? Se supone que es una película para niños, no para geeks o algo así, ¿no? Exactamente. Como te vale verga esos pinches huecos. Te digo, nada más va a ver la pinche pelea, lo chingón o lo cool del pinche Spider-Man. Ya. Sí, a eso pues, va. Sí, pero... Incluso comentaron de 10, entre 10 y 15 años. Digo, a lo mejor menos de 10 años, te la creo. Ves y nada más así como que, ¡no mames, está bien chingón Spider-Man! ¡Ve cómo rifa! Menos de 10 años, porque mi primo ya tiene 10 años y sí comprende perfectamente bien todo el trasfondo y todo. ¡Pedo! ¿Qué o sea, pedo, no mames, mames, explícame. Fíjate, no he hablado con él, pero sería muy interesante. Y llegó y te dijo... Tía, ya a mí siento que no hubo el nivel dramático necesario en la muerte del tío Ben. Probablemente me diga así como pues no tiene mucha... muchos niños, eso sí, leí unos comentarios que sí dijeron así como que no es una película chingona porque no sale Tom McGuire, ese güey. Entonces sí me quedo así como que, bueno, un comentario pendejo, ¿no? ¿McGuire o este güey? Yo me quedo con Andrew Garfield. Sí me gusta más. Me parece que está mejor. El único defecto que tengo es que como que se le subió el ego también muy rápido. Porque esta película, para hacer la primera película de Spider-Man con él, demasiadas escenas sin máscara. O sea, más de lo que Spider-Man debería permitirse. Porque Spider-Man es de esos superhéroes que le quitan la máscara cada 2 minutos. Pero que ese cabrón pase tantas escenas, como dice la maldad, hay una escena, la escena en la secundaria, en la high school. Güey, camina por media escuela sin la máscara puesta. ¿Por qué chingados? Cuando sabe que puede salirle un compañerito, le puede salir un pinche tira, ¿no? Que van ahí al desmadre. Y el güey se quita la máscara. Sí. O sea, yo te creo que Spider-Man en medio de las guerras secretas en un pinche planeta extraterrestre se deje andar con la máscara sin máscara, güey. Pero justamente en el Midtown High School de New York, donde más gente lo conoce y sabe dónde vive, ahí decide quitarse la máscara. Entonces digo, está bien, a mí no me molesta tanto que el actor ande sin máscara, pero sí siento que el personaje es con la máscara y cuando es Parker, es Parker. O sea, ¿sabes no, que ahí, a medias. Yo creo que ahí sería otra vez la culpa del papá, policía, dice que, es que Spider-Man es pendejo y por eso se quita la máscara. Creo que podría. O sea, ¿no querían dejar al Capitán Stacy como mentiroso? Exacto. O sea, vuelvo a lo mismo de que dicen que es un pendejo que deja rastros y que no se cuida y la chingada. dices, bueno, está bien. Sí. Peor por el la Capitán verdad, Stacy, porque si no se cuida, al rato van a salir más Peters. No. No, pero pues, mira, de los dos actores yo sí siento que este le queda mejor. Porque el Tommy, como que de Peter medio la salvaba, más o menos, pero decías, güey, no se ve tan Spider-Man cuando tiene el traje, o sea, no le hacía los chistes, era muy emo, entonces, luego se volvía muy mamón, entonces decías, ah, y en cambio este sí es así como de, ah, sí, soy un desmadre, no hay pedo, ok, soy un Spider-Man rookie. Y sí lo hizo bien como un Spider-Man rookie, o sea, el güey cuando se lanzaba y la cagaba, pues ay, no mames. Que por cierto, hablando de lanzar y cagar, igual una escena muy pendeja donde se lanza la primera vez con las telarañas y va cayendo y cae en las estas mesas de que estaban afuerita, como de los cafés. ¡No hay nadie! No, ¡ni un solo pinche alma! Y en Nueva York, y te creo, o sea, en okay, pleno día ahí, así. Te lo creo si hubiera sido en Actopan, güey. No mames, güey. En Tulancingo, güey. El domingo en la mañana. En Ciudad Guzmán, güey. No. O sea, pero no mames. No había nadie, güey. Y si te quedas así de, no me chingues. Eso sí fue muy estúpido. Ni en el restaurante para salir así de que, no mames, págame esto, cabrón. Ya para que el güey dijera, a la verga, y sale corriendo, ¿no? Ey. Ah, lo que pasa es que seguro esa igual va a ser una escena cortada de la edición especial. Y quien va a salir del restaurante va a ser Tobey Maguire en un cameo, así de, ¡hijo de la chingada! ¡Ay, puto! Eso estaría muy bueno. Sí. Yo me vendría en seco si hicieran una guasa así en la siguiente película de, ¡no mames, Kister 2 y el Tobey Maguire ahí andan! ¡Ve, velos ahí andan! Estaría muy cagado. Sí, me gustaría eso también. Bueno, ya, hemos desporticado contra la pinche película. Espérame, por ahí había otra cosa. Otra ya hay que ir cerrando. Sí, ya me acordé. Una cosa muy, muy, muy, muy, muy chingona de la película fue la escena de Stan Lee. La mejor escena de Stan Lee en todas las películas. Chingón. El mejor, la neta, sí tienes razón. Estuvo de huevísimos el cameo de Stan Lee. Tendría mis dudas, pero sí está entre los mejores, la verdad. A ver, ¿cuál es para ti el mejor? Es que ahorita no me acuerdo de haberme divertido mucho con otros cameos, pero ahorita no te puedo. ¿Con cuál? O sea, a mí me gusta el de Avengers mucho, porque ese chiste de decir, superhéroes en Nueva York, o sea, suena como cagado de su parte. Pero o sea, está chido, o sea, es cagado, pero no es tan representativo de Stan Lee. Güey, pero es que no se compara, es Stan Lee, y el güey no se da cuenta que atrás está desatando el infierno, es cagadísimo. Y luego cuando viene la silla y te cagas de la reta a la mesa, que la agarra el güey así, ¡ni madre! Sí, exactamente. Luego se va caminando así, y continúa la putiza, genial. Sí, eso está muy chingón. Yo creo que es una película decente. O sea, que Amazing Spider-Man no es así, ¡ah, no mames, lo máximo! Pero yo puedo decirte que para mí está arriba de la 1 y la 3. Pues no de la 2. Sí, cabe aclarar que aquí a mi cuate le gustó High School Musical 1 y 2, entonces por ahí no, va. Vi High School Musical 1 y 2, que es otra cosa. Bueno, ya vas con aguantar más de 10 minutos, cabrón, ya con eso, güey. Entonces, ¿tu calificación de Amazing Spider-Man más madrazos? 2. Así de huevos. Así de huevos. ¿Tú, Necro? Yo le doy 7.5. Ah, bueno. 7.5 porque, sí, te digo, aunque tuvo estas inconsistencias, en general me gustó mucho la personalidad de este Spider-Man. Y la personalidad en general de todos, o sea, Gwen Stacy sí fue muy buena Stacy. El Dr. Connors sí fue muy buen Dr. Connors, o sea... Muy buen Connors. No, o sea sí estuvo chido porque ya ves que se destransforma el güey. Y es el que le agarra la mano a Spider-Man para volverlo a subir. Y es verdad, o sea, en los cómics es así. Cuando eso es el Dr. Connors es bueno y cuando es el Lizar es malo. Bueno, Maldad, tu calificación de Amazing Spider-Man. Ay, está bien difícil porque ese día saliendo le di 2 nomás porque no venía la frase del tío Ben. Pinches huevitos y diga 2, puto. Pero es que estaba ahí, pero muy revuelta. Bueno, 3, güey. Nah, no puede ser tan baja. Además, yo soy un pan de Dios y le doy calificación altas a todas las pinches series chingones. Excelente. Bueno, tu calificación. Bueno, ya, yo le doy un 8. Champi Master. Yo le doy un 7, porque me gustó mucho la imagen, todo lo visual. Sí. Se ve muy chido, la verdad, muy HD. Y una de las mejores escenas que a mí, en lo personal, me gustó, fue cuando acomoda todas las grúas. Y se ve así como todo el caminito de Nueva York y el... Eso también es muy Spider. Sí. Me gustó bastante. De las películas de Spider, sí. Sí. No, incluso del cómic, así de que de la nada llega un neoyorquino de... ¡Ay, tú me has salvado, güey! Y ya. Sí. Ajá. Yo la cierro este manejo de calificaciones también con un 7. La verdad se me hace una película bastante decente, tiene sus defectos. Y yo creo que el mayor defecto de estas películas de Spider-Man es que hay tanta cultura de Spider-Man realmente en cómics... que cada serie de películas se enfoca en ciertas cosas, y esta se enfocó en otras cosas muy buenas de Spider-Man, pero al igual que las de Sam Raimi en su momento, hubo muchas cosas que dejó atrás y que a mucha gente le va a molestar. Entonces digo, para mí ahorita es la segunda mejor película que hay de Spider-Man, y es sorprendente que sea una película que maneja un origen que normalmente es más cansado. Entonces con eso terminamos nuestra reseña de The Amazing Spider-Man. Y nos vamos a las secciones. ¿Quién tiene sección? No, espérate, hubo una cosa que no dijimos, pendejo. ¿Qué? ¿Que pues ya cerramos, güey? No, mames, no, me vale madre, güey. Aquí, o sea, güey, no mames, es mi podcast, puedo hacer lo que se me dé la gana. La escena, no! La escena última, güey. ¿Cuál? ¿Qué opinas de la escena última? La extra, güey. La semi-postcrédito. Sí, güey, porque esa. Yo esa creo que, como dice la maldad, ese tipo con el que está hablando Connors, o es uno, Octavius, o es dos, Warren. El Jackal. Warren. Es uno de esos dos. Y que vamos a continuar en un estilo espectacular Spider-Man de villanos generados por Oscorp. Ajá. Es mi... Hay que tomar en cuenta que, interesante tratamiento, el juego de video para las consolitas es semi-secuela, pasa después de la película. Y también te venden esta idea de que personajes como el Escorpión o Rhino, y creo que el Buitre, son también resultado de estos experimentos interespecies que te venden en la película, ¿no? Lo cual tendría cierta justificación porque la mayoría de los primeros villanos del Hombre Araña pues eran también jugar con esta idea de animales, ¿no? Sí, exactamente. Entonces el Rhino no es un güey super mamado con un traje, aquí de veras es un híbrido. Entonces, podrías jugar con eso, ¿no? Igual y... ¿Quién votan para el siguiente villano? ¿Duende Verde? ¿Doctor Octopus? A ver, bueno, yo un poco... Va a ser en la 3. No, la 3 es Venom. Ya deja pues que diga... Es que lo va a crear, güey. ¡Ah, qué cabrón! Bueno, yo de la escena, güey, te lo voy a poner así. No me gustó. La escena extra, se me hizo pendeja. Así totalmente pendeja. ¿Por qué? Porque fue así como de... Sí, soy el pinche Dr. Connors. Llega el señor X, que nadie sabe quién es. Y... Ah, ¿no dijiste de sus papás? No, bueno. Ah, güey, y luego... El detalle, güey. No, por eso, no, sí, güey. Pero en todos los cliffhangers de las películas de Marvel... Te dicen algo, o sea, por ejemplo, en la de Iron Man, sabías de... Aquí estás fuera de lugar porque esa no es una película de Marvel, es una película de Columbia. Ahí sí. No es el universo. O sea, no están haciendo gallina en ningún otro universo. No sabes a lo que me refiero, güey. No, ninguna película de fuera de las de Marvel. Oye, estos mamones. ¿Qué opinas, madmadras, de estos mamones? Necro. Son mamones. No, Necro, es que de veras ahí el pinche Graf tiene toda la razón. No tiene nada de razón. Realmente ya no tiene ni... No, claro que sí. Todo el universo cinematográfico Marvel tiene esta unidad porque los productores ejecutivos y los directivos y los creativos realmente tienen los mismos huevos metidos en todas las películas. Esta no tiene prácticamente ninguna intervención de Marvel fuera de ceder los derechos. Nada, ni las de X-Men. Aún así es una película de Marvel, güey. Pero no es una película con estos tratamientos. ¿Salen de Marvel, personajes de Marvel? Sí, pero no es una película producida por Marvel Studios. Marvel, y lo que tú estás diciendo es que todos estos cameos y escenas post tienen esta característica. Sí, en las películas de Marvel Studios, el universo oficialmente definido dentro de la continuidad de Marvel. Estos no funcionan así. En otras palabras, es una justificación para que no haya pedo. Digo, porque a todos le podemos encontrar justificación para que no haya pedo. No, especialmente. No sé, yo siento, legal. No, mira, yo a lo que me refiero, si lo quieres ver así. Pedo a los abogados y no si lo quieres ver así, si te lo quieres explicar con pinches monitos, güey. Pero es que lo único que pasa todas es que las películas que se basan en personajes de Marvel. ¿Ya ven cómo somos de pinches violentos? Así te lo pongo, personajes de Marvel cómic, hecha por quien sea, así hecha por Chabelo, madres. En todas te muestran algo que tú vas a saber que va a pasar, o sea, que dices, ok, reconocí esto, reconocí lo otro. Esta fue muy, muy, muy, muy random. ¿Por qué? Porque a mí en lo particular se me hizo, no te voy a mostrar qué va a pasar en la segunda, no para dejártelo en, wow, qué va a pasar, sino, aún no se me ocurre. Así no, que esta escena, eso demuestra, güey, cuando aún no sí, pero cuando no se te ocurre algo y quieres hacer un cliffhanger, pero no, tienen ahí el cliffhanger de que lo único que saben es que van a continuar con la historia de Oscorp. O sea, es lo que te dicen. Sí. Sí, y no te contaron de más porque sí, de plano no tienen ese plot, bueno, pero te dejan ese entonces espinilla. Entonces mejor no la metas como en las otras películas de Spider-Man. No, pero sí, fue como muy... Queremos hacerlo como en solamente Avengers. Solamente no te gustó a ti, ese es el único defecto. No, güey, no, está mal hecha, güey. No está mal hecha porque sí te recuerda algo. Cerramos el cabo suelto de los papás, acuérdate, porque con tanto desmadre también de pronto se te pasa y dices, Oye, sí, cierto, sí. No cerraron ese elemento. Bueno, va a seguir abierto. Y bueno, si te pones a pensarlo y dices, oye, sí, ¿por qué huyeron estos güeyes? ¿Cuál fue el pedo? Bueno, ¿aplicaciones sí, militares o qué? Sí. Y en general las películas de Marvel... Ah, bueno. Perdón, pero yo creo que como varias cosas que no ataron, ¿no? Que lo dejaron nada más así como que, ah, ajá. O sea, como pasaron las cosas y ya. Porque una de las... Yo que no sé de cómics, ni de los universos, ni de nada de eso, yo entendí que los papás se murieron. ¿Por qué? Porque pasaron el periódico y que decían, los papás se murieron en un pinche avionazo. Entonces sí, la posescena, sí te quedas así como, bueno, ¿por qué le comentan? Pero es lo que está diciendo, está comentando que él no sabe la verdad de sus padres. ¿Qué quiere decir? Lo están encubriendo. O sea, una cosa es que sepamos que están muertos, pero ¿por qué huyeron? Eso es lo que no te dijeron. ¿Por qué huyeron? Exacto, o sea, ajá, pero para mí no fue así como que, no, fue un cabo que no se ató, ¿no? No es, pero no es lo que te están advirtiendo, así, que lo van a intentar cerrar en la siguiente película, en dado caso. Y en cuanto a las películas de Marvel Comics que no fueron hechas por el Marvel Studios, casi todas, si llegaron a tener una escena extra, tuvieron una escena extra que fue más bien un random. O sea, ves la película de Daredevil, tiene una escena random al final. La de Hulk, la original, también tiene, creo, un random al azar. La de Daredevil termina con Bullseye matando una mosca con una jeringa. La de Spider-Man, creo que las de tres de Spider-Man creo que ni tuvieron. Las de, y todas las de X-Men sí tuvieron, pero fueron detalles para la siguiente película. Todas las de X-Men normalmente, digo, la 1, la 2 y la 3 también creo tuvo, porque hasta la 3 tuvo la escena de Charles reviviendo en el cuerpo de otro. Ah, sí. Entonces, solamente de esas, solo las de Fox habían tenido escena. Lo que yo siento es que ahí la Columbia pues decidió que quería poner una escena así, pues porque ya todas las... era como un sello de Marvel. Yo sé que es un sello es de Marvel, pero de ellos haber y no, hecho un y solo están más, mejor. Más, que tú hagas que atraigas a tu público, porque tú eres fan. Yo siento fan, que sí lo atrajo. Yo soy fan. A mí me atrajo. O sea, tú eres fan y yo soy fan, pero ya a mí no se la pasa leyendo 10 cómics al día de Spider-Man como tú y yo lo hacemos. Entonces en ese aspecto la escena queda exactamente igual que la escena de Thanos para alguien que no es fan. La escena de Thanos queda exactamente igual de mal. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente, como Yami, solo va a decir, un tipo de color morado. Pero en ese tiempo, pero en ese momento Yami dice, pero estás especializando en Yami. Estás especializando en Yami. Hay un pedo más grande y se va a resolver. Aquí fue así como de, ajá. Ajá. También esto fue lo mismo, yo lo entendí exactamente igual, a mí me pareció que querían decir, no, va a continuar esto, y solamente que a tu gusto no te gustó cómo quedó la escena, y eso es totalmente válido, pero no. También te puedo decir lo mismo, a tu gusto si te gustó, güey. Exacto. Por eso, pero entonces no nos podemos basar en que la escena esté bien o mal. Yo creo que está así como... lo que dijimos en el podcast, como punto medio, ¿no? Así como, para las personas, vuelvo a lo mismo, que no sabemos de eso... Para los que se supone que habíamos dicho que es una película para niños, güey, te quedas así, nada más te muestran al doctor y ya. No te muestran ni tantito la sombra de que hay alguien más o cómo entró ahí, ni siquiera si es así como un tipo es así. Es como del misterio en ese chingón aspecto. Pues sí, pero siento, muy misterio. Pero muy misterio, güey. Muy, muy chiquita misterio. La, o sea, escena. Se hubieran dado un nombre, güey, algo, güey. Pero entonces, luego. Así de, tú en Thanos no dieron un nombre. Bueno. Pero si había su carota, güey. O sea, aquí hubieran podido haber tienes dicho... Tienes que decidir entonces en qué, cuándo quieres mucha información o cuándo quieres poca. O sea, de nuevo. Volvemos a la película, güey. Ajá. Pero es que mira, sí, en el Thanos... No lo conozco, no sé ni quién chingados es, porque cuando terminó, luego volteé con Necro y le digo, ¿quién es ese güey? Thanos. Me queda igual. Pero por lo menos sé que es un pinche monstruo, güey. Bueno. Que es así como que pedo, ¿no? Hasta me dan ganas de investigar quién chingados es. Pero la aquí nada más te muestran al doctor y ya. Sí, pero de todos modos, de todos modos quedas con el misterio. Dos, segundo, sigues sabiendo que va a haber algo importante en la segunda película. Y sabes que tiene que seguir teniendo que ver con Oscorp y con el origen de los padres de... ¿Sabes qué? A mí no me quedó así como, ay, sí, a ver qué va a pasar en la siguiente. Nada más me quedó como, va a haber siguiente. Por otro lado, también estamos advirtiendo, nuestras calificaciones nos advierten claramente que Spider-Man no es tan buena como Vengadores. Exacto. No, sí, entonces, y se da a notar. ¿Por qué? Porque una cosa que sí sabe la gente de Marvel es qué película va a ser ahorita. Y ya hasta tienen el casting, ya tienen el script de hasta tres películas adelante. Columbia sabemos que no lo tiene. Entonces, hacen lo mejor que pueden en ese aspecto desde mi punto de vista. Hacen lo mejor que pueden para intentar equiparar a Marvel e intentar hacer algo parecido. Pero ellos, no saben, si la película va a pegar. Y dos, no tienen presupuestado el guión. No es como Marvel. Eso es lo que ha hecho que Marvel tenga películas tan interesantes con los años, que saben qué cameo ponerte porque saben quién va a actuar en la siguiente película, de qué personaje, y que pueden contratar ese, a una persona que estaba en otro papel es para la siguiente. Y es exactamente lo que te decía. Es exactamente lo que te decía, güey. A Amazing Spider-Man le falta ser de Marvel Studios. La escena extra fue, no sé qué voy a hacer, por lo cual no te voy a poner nada, pero te puse una escena extra. Pero y fue así como de... Necro. Para que se... Exactamente, pero se me hace muy... ¿Qué eso? O sea, porque de nuevo, como dicen, quizá ellos no lo tienen planeado tan a futuro, pero dicen, ok, hay cabos sueltos de la película que no te estamos atando. Te estamos diciendo que va a haber más, te estás generando hype sin decirte nada. Mm-hmm. A mí se me hace muy similar a lo que hicieron con Sherlock Holmes. Porque, por ejemplo, el personaje de Moriarty era muy parecido, casi no se ve. Pero sabes que va a tener un rol en la siguiente película. Lo manejaron un poco mal porque además nunca te solucionaron para qué quería el dispositivo este extraño de microondas. Que ni lo usaron en la segunda parte. La segunda ni lo mencionan así de, oye, ¿qué no eres era el gran pedo? Entonces yo siento que funciona porque simplemente te dice, ok, acuérdate que esto no se solucionó, entonces tienes más razones para querer ver la siguiente, que no sabemos qué va a pasar, pero va a estar chido. Y además también está divertido de nuevo porque... No te metes en un callejón sin salida en cuanto a la escritura del guión y a las posibilidades. Tú dices, es muy ambiguo. Para ellos es muy libre. Entonces, ese güey lo pueden convertir, como dices, en Norman Osborn. Lo pueden convertir en el Chacal. Lo pueden convertir en el Doctor Octopus. Lo pueden convertir en el Camaleón, en Misterio. Incluso en James Jonah Jameson, si quieres, ¿no? Y te pueden crear una historia súper interesante. Sí, pero igual pudo haber sido... O sea, yo lo que me refiero es mala. Porque pudo no existir. Y aún así, cuando salga Spider-Man... 2, la voy a ir a ver. Pero entonces te hubieras quejado de que no hubiera habido escena extra. Hubiera preferido que lo hubieran puesto. Continuará. Yo digo que está bien la escena, simplemente que no fue del agrado de algunos. ¿Ya secciones? ¿Alguien tiene una sección? ¿Cómic pues, de claro, la semana? Claro, güey. Pues, ¿qué va a ser el pinche cómic de la semana? Sino de... ¿Spider-Man? A huevo. A huevo. ¿Qué leíste de Spider-Man, Necro? Yo leí Avenging Spider-Man. ¿Avenging Spider-Man? Sí, solo espérame tantito para ver pinches autores. ¿De Joe Madureira? ¿Es el dibujo? No sé, ahorita te digo. Mientras, si quieren, pueden hacer otra sección. Bueno, yo tengo un Freedom de la semana, aprovechando. ¡Freedom! En el Freedom de la semana, estamos en una época así como medio, aún medio politicona y en que todo el mundo se quiere ir de izquierda y hacer manifestaciones. Es que el corazón late a la izquierda, sí. A menos que tengas dextrocardia. Demonios. Está bien, yo entiendo, yo he estado buscando para mí mismo pues una máscara de Guy Fawkes, de Video for Vendetta, para hacerle como al Anonymous en las... Que hasta en México se ha usado, o sea, que es sorprendente ver en un país tan tercermundista, ver gente que usa la máscara para, pues, para representar su opinión. Entonces yo sé que hay mucha gente como yo que somos pobres y no podemos gastarnos los 500 baros en una máscara oficial de Warner Brothers. ¿Hay máscaras oficiales? Sí, es sorprendente, ¿no? Es algo muy contradictorio, pero sí. Encontré esta página que se llama guyfaxmask.org, que te regalan máscaras de Guy Fawkes en un formato para imprimirse. Entonces la puedes imprimir en cartón, papel y tienes tu máscara lista para usarse en cualquier momento cuando necesites, o sea, puedes tenerla en tu memoria USB, llegar a la papelería, imprímame esta que voy a empezar a manifestarme ahorita en 10 minutos, güey. Ajá, o sea, que viene que tú no me viste, puto. ¿Estás listo para complotear contra el pinche gobierno, güey? Pues te olvidó la máscara de Guy Fawkes en una pinche memoria USB, llegas a la papelería, imprímame esta. Y a huevo, cabrón, ya. Imprímame esta. A huevo. Estamos muchas de esas en México ahorita. Entonces, les recomiendo que la chequen. Te dejan imprimirla. Es una página bien simplona, pero está divertido, ¿no? O sea, tener tu máscara al momento, en cualquier momentito, ¿no? Madres. Y es gratis. Por eso se llaman .org. Entonces, eso es el Freedom de esta semana. Una máscara de papel, cabrón. Ah, no mames, qué chingón, Freedom. A huevo. La verdad es que está muy chingón. Bueno, ahí les va, güey. El cómic de la semana. Avenging Spider-Man, escrito por Seth Wells y John Madureira, los primeros dos tomos, porque después la serie pues sigue siendo escrita por otras personas, dibujada por otras personas, así, típica serie de por capítulos. O sea, nada más dos números de Madureira. Sí. Porque según yo, lo único por lo que vale la pena, o por lo que tuvo que hacer, fue Madureira. Sí, pero solo son los primeros dos tomos, güey. Ajá, que nos cuenta la historia de Spider-Man con diferentes Avengers y... Es como un Spider-Man team-up, pero ajá, solo de Vengadores. De solo de Vengadores, y va teniendo diferentes aventuras o historias con ellos. La primera es con Red Hulk. Es muy divertida, la verdad es muy divertida. Se van a la subtierra, ahí donde viven los hombres topo y todo ese pedo, güey. Para, porque haz de cuenta que llegaron otros güeyes y invadieron ese pedo, el submundo ese, y ahora quieren invadir la tierra. Entonces estos dos güeyes lo detienen. Y obviamente, pues como el título es de Spider-Man, pues hacen ver mejor a Spider-Man que al otro héroe en turno, ¿no? En este caso, sí les se los recomiendo que le den una checadita para que se diviertan. Sobre todo estos primeros tres tomos que te digo que son con Red Hulk, la verdad tienen demasiado win. Son tres, perdón, ya chequeé y son tres, güey. Perdón, no, pendejo. ¿Los tres son de Joe Madureira o el tercero ya lo hace otro güey? No, los tres son de Joe Madureira. Y ya el cuarto, por ejemplo, el cuarto es con Hawkeye, güey. Sí lo escribe Seth Wells, pero ya lo dibuja Greg Land. Ah, mira, yo lo único que puedo decirte es que seguro va a ser así. O sea, va a ser un arco de Madureira y un arco de un Don Nadie, sin ánimo de ofender al autor, o sea... Luego un arco de... Luego de Madureira. Okay. No, y luego otro de Madureira. Porque hay que admitir, Madureira es de esas personas que son huevonas para dibujar. O sea, ve Battle Chasers. Aún nos falta el número que sigue y ya van 7 u 8. No, güey, más bien el que se queda es el escritor, güey. Por eso te digo. Y los de estos van cambiando. Ay, o sea, en cada pero te puedo asegurar que después de que termine la de Hawkeye regresa Madureira más. No, pero... yo ya leí hasta el 8, güey. ¿Sí? Sí, no regresa Madureira. ¿Y es otro plot segundo? O sea, ¿termina el de Hawkeye y empieza otro? Sí. Ah. Por ejemplo, el 4 es con el Capitán América, luego hay uno con She-Hulk, hay uno... Ay, no ahorita sé, no que importa ese de Madureira, güey, sí, la verdad. ¿Cuál quieres que te diga quién dibuja qué, güey? Mira, por ejemplo, el de que es con Daredevil lo dibuja Marco Chichetto. Y ya ni siquiera lo escribe Seth Wells, lo escribe Greg Ruka. Y la continuación ni siquiera se da en Avengers Spider-Man, se da en un número de Daredevil. Suena decente. Ajá, entonces no son malos. Están divertidos muchos y otros, la verdad, no están tan divertidos. El de She-Hulk, la verdad, es muy de... Así de... Lástima. Ajá. Y, por ejemplo, el último, el 8, es el... ¿Cómo se dice cuando te dicen todo lo que... las repercusiones que tuvo una historia? ¿Un epílogo? El epílogo. Es el epílogo de End of the World, que fue la última saga de Spider-Man en Amazing Spider-Man. Mira, por eso te digo, sí están divertidos unos, otros no tanto. No es así como para que digan, oye, me voy a comprar todos los tomos de Avenging Spider-Man. Checar arco por arco. Exactamente. O sea, tú llegas, ves y dices, ok, el de Red Hulk está chingón, pero el de Hawkeye, pues no. Y entonces no lo compres, ¿no? A fin y al cabo no te va a afectar en nada. O el de Punisher con Daredevil, que creo es el número 5. No lo vas a entender si no compro la conclusión en Daredevil. No leo la Daredevil, así que no. O sí lo leo, así que no hay pedo, ¿no? Y ya sí, te la vas a ir chiquiteando. O sea, no es así como de los voy a comprar del 1 a 2, 3, 4, 5, 6. No. Yo les recomiendo que vayan viendo cuál sí les interesa y cuál no. Ah, bueno. Ajá. Muy bien. La recomendación de la semana. Semana. Recomendación. Semana. Yo, en la recomendación de semana, ya para cerrar esto, mínimo para poner las tres secciones aparte del tema principal, ¿me creerás, Necro, que desde el capítulo 8 no había visto lo que faltaba de la segunda temporada de Avengers Earth Mighty Heroes? No manches, no lo habías visto. No, mira, ahí voy a advertir que tuve el error de creer mucho en el poder del software. Ajá. Yo tengo un pequeño plugin en la Mac que me baja por torrent las series, pero se basa en unos feeds y no sé qué tanto. No les voy a explicar qué tan complicado es. Ajá. Pero cada semana, teóricamente, me iba diciendo qué series se tenía. Entonces, desde el capítulo 8, el tipo que me subía Avengers dejó de subirlo. Entonces, yo no me daba cuenta hasta que lo veía en la otra página, en donde todos bajamos, del tío Mediafire. Ajá. Entonces, me di cuenta que no los había visto. Entonces, reviso la página y veo que hay muchos títulos que me gustan de capítulos. O sea, bien interesantes. Y la terminé de ver, y a pesar de que la serie no me gustó ya la animación, o sea, siento que ya se chafearon mucho, o sea, los dibujos se veían torpes, las animaciones de edificios cayéndose se veía así como que muy directo, ¡pac!, y ya ni rebotaba, o los coches se veían feos, pero traían un chingo de tramas, se terminaron la invasión secreta, la Secret Invasion, se echaron una guerra con los Kree, sí. Aparte regresó Kang el Conquistador, y sirvió de un plot para que hicieran un pseudo-disassemble y hicieran un New Avengers. Entonces yo siento que como ya sabían que la serie iba a valer madres, lástima, como que vamos a meter todas las tramas tremendas que teníamos. Solo les faltó meter una Civil War, güey. Really. O sea... Sí, o sea, hubo de todo. O sea, hubo Red Hulk, o sea, estuvo muy feo. Invasiones Skrull, invasiones Kree, Galactus... Ajá, hubo de todo. Eso sí, que me siento muy bien de que cerraron con Galactus. Hubiera preferido que durara 2 capítulos o 3. Ajá, porque sí, es Galactus, güey. Pero estuvo cabrón porque en ese demostraron el poder de Galactus. O sea, dejaron al Imperio Kree, los Skrull, valen verga, güey. Galactus. Y ahí no solamente llamaron a los Vengadores, llamaron a todos, güey. Sí. Y me gustó mucho el de New Avengers porque primero, todos los personajes ya habían salido. O sea, ya había salido Luke Cage en su capítulo de Heroes for Hire. Salió Spider-Man en un capítulo en el que casi el Capi le dice, soy tu fan. Y dices, ay, qué buen capítulo. El de Spider-Man estuvo precioso, el capítulo de Spider-Man. Sí, la verdad, estuvo muy divertido. Qué buena serie es la de Vengadores. Pero me gustó mucho. O sea, te digo, desmejoró en calidad de producción así de visual. Pero, y algunas tramas las simplificaron, porque la Secret Invasion sí terminó así como que... Pero bueno, o sea, sacaron todo lo que pudieron, el Ultron con Adamantium, metieron a Vision, metieron, pero puta, güey, les faltó nada más meter a la Wanda Maximoff. Yellow Jacket. El Wolverine, el Yellow Jacket, güey, o sea, ¿quién hubiera dado un peso por el Yellow Jacket? Pero lo metieron a la de a huevo. Fue un muy, muy buen capítulo. Fue un capítulo raro porque te demuestran qué tan torcida está la mente del Hamping realmente, sí. Entonces... Y me encanta que en la intro sí se ve como que ya cómo se va armando. Lo que me dolió es que como por el capítulo 9, el Capi Skrull hace que se deje agarrar el Hulk. Y se olvidaron de él hasta el capítulo 21, 22, güey. Sí. Así como que... Y yo decía, ¿y Hulk? Digo, ya acabó lo de la invasión, deberían... Ya ir por él, ¿no? Sí, ajá. Metieron hasta el Red Hulk, güey, que hasta tiempo se dio de entrada a los Avengers. Que no sí. Había forma de que lo metieron a huevo a los Avengers. Y aparte les dio tiempo que llegara como malo. Se uniera a los Avengers y después resultara ser villano en 3 capítulos. Sí. No mames, güey. Pero sí, así como dije, güey, hay mucha destrucción en esos capítulos. O sea, de verdad, cada capítulo no podías descansar de tanta matanza, tanta acción y tanta... O sea, decías, güey, ¿really la Tierra está tan jodida que todo el mundo viene pa' chingar? No, incluso todos los capítulos están chidos porque ya, por ejemplo... Es así como que un capítulo en el que hay el malito de hoy. No, no, no, es otra pinche invasión. Si ya vinieron los Skrulls, ahora vienen los Kree. Ahora viene Kang el Conquistador. Y puta, güey. No, y aparte yo, por ejemplo, yo los iba viendo conforme iban saliendo. Decía Yellow Jacket. Y así como de, porque pues a mí el personaje de Yellow Jacket se me hace una porquería, ¿no? A mí. Entonces digo así como que, Bueno, a mí y a la mayoría. Y ya el capítulo estuvo muy bueno, así como, o sea, lo empecé a ver. Y la verdad sí me entretuvo un chingo así de, no mames, qué buen capítulo. Y decías el otro, no, Invasión Kree, y decías, porque dices, no sé, a lo mejor no soy tan fan de los Kree, ¿no? Se me hace ahí una historia que ya leí mucho. Es que los Kree ya son menos importantes en este... O sea, ahorita los Skrull como ya tuvieron su super... O sea, yo los Kree y los Skrull los veía igual. Así, las dos racitas pendejas que andan por allá. Pero en Secret Invasion ya elevaron a los Kree a amenaza. Y eso y Ultimates. Sí. Los elevaron a amenaza. Y los... Bueno, los Kree salen en Ultimates también, son los que terminan de desmadrar el pedo. Pero los Kree estaban así como que, sí, ahí están los Kree, bien por ellos. Y ves los capítulos y también dices, ay, cuánta pinche acción, no pinches mames, ay, sí, güey, no, o sea, qué cabrón. Una nave, viajan en el espacio, los desmadran, destruyen sociedades, construyen nuevas, van al microverso, regresan, pelean hasta con Anilus, güey, nada más un capítulo le dieron a Anilus, güey. Sí, entonces estuvo muy chingón. Demasiado, siento que el único efecto que tuvo es que tuvieron que meter demasiado epicness, porque sabían que ya valían más. Sí, exactamente. Entonces, le queda mucho peso enfrente a la nueva serie del año que entra. Sí. O sea, entonces, tiene unos zapatos que llenan muy cabrones. Y lo que descubrí es que Man of Action describía varios capítulos. Y a mí me sorprendió porque ahora resulta que sabe escribir, porque no lo sentí malos. No, la mayoría de los capítulos. Pero cuando le dan control creativo total, se hace mierda. Sí. Bueno, pero bueno. En general le doy un 9 a la serie. 9 se queda, sí. Muy buena. Digo, nada más porque desmejoró tantito la visual, pero... ¿Eh? Pero sí ese... Chingón. Y ya, pues, terminamos con un comentario de la página. Comentarios de la página, sí, cierto. Sí, cierto, sí, cierto. Por sorprendente que parezca, ha habido muchos comentarios en la página en las últimas semanas. O sea, me sorprende que ya mucha gente está escribiendo. O sea, digo, no son ni 10 ni 20 comentarios, pero antes como que se quedaba vacío, ¿no? Entonces, por eso aquí en el Saga Podcast de Alien, sale la Logan diciéndonos que que no fue el único que no le gustó la película de Alien, que porque advierte este Larry Cañonga, que cuando sale el pinche pulpo parece una película hentai, y la Logan también le advierte, no, pues sí, la verdad sí parece una película hentai. Y y hay comentarios hasta en las noticias, güey, de la saga, güey, me sorprenden. Ya doblamos la cantidad de fans. Antes teníamos 10, ahora tenemos 20. Mira, porque aquí está Larry, 911 advierte en el podcast de Avatar, dice Asbatar. Chingón, güey. Y Solocat nos advierte, saludos sagas, chido capítulo de la saga News. Posdata, estuvo bien chingón el especial de Alien, e inviten más a la hermosa Champi, su voz es una delicia. A ver, dile algo delicioso de Champi. Dile un comentario de esos con los que dice, no mames, voy a dormir calientito. A ver, dile algo con voz de gringa sexy y Champi Master. De gringa sexy. Bueno, nada más deja. Sí, es que lo gringo. Quería decirle la frase del especial, pero la verdad no me acuerdo, ni Necro se acuerda de qué dije. Tú di algo cachondo, Champi. Así como es cachonda para que duerma calientito. Un saludo a Solocat con mi voz deliciosa. Ay, madre. Si no conociera a Champi. Sí, yo igual diría, no mames, preséntemela. Y por último, Larry 900 dice, oigan, cabrones, ya va a salir la tercera película de Evangelion. También hablen de esa gran obra del anime, si sí, soy fan de los robots emos. Suena interesante hablar de Evangelion, pero a mí se me hace que no somos Angel para mamársela tanto a los de Gainax, güey. Sí, yo creo que le quedaría mejor Angel, Me parece muy buen Evangelion. Pero no es así mi máximo, prefiero Lane. Próximamente el podcast de Evangelion. Es más, creyeron que ya me había ido, si hiciéramos, ¿verdad?, un podcast de Evangelion, hay que invitar al Angel. Me cae de madre. Estaría chido, chingón, ¿no? Sí. A ver, si Angel, si escuchas este podcast, respóndenos, cabrón. A ver, hacemos en tu próximo especial de Evangelion, entramos. Y hasta vemos las movies. Sí, a huevo, sí. Podemos intentar algo ahí para que podamos grabar un pinche crossover. Hace un crossover. Sí, un crossover. Ya nos merecemos un crossover bueno. Sí, a huevo. ¿Por qué grabamos a oscuras? Porque así son, oscuras nos sentimos mal. Porque mandé un saludo a Solocat. Así, pero te pediste el saludo cachondo de la Champi Master. ¿Sí sonó cachondo? Otro. Mandar otro mensaje a mí. Estamos grabando oscuras. ¡Ay! ¡Ay, tócame la pierna, malmadrazos! ahorita sí. Bueno, esto fue ya. Estoy tocando. No, espérate, ya, la pierna. Te toco el pecho. ¡Ay, mi pecho! No, espérate, no. Te agarro entonces ya. Esto ya fue todo en el Saga Podcast. ¡Ay, doctor! ¡Tengo! Nos vemos la próxima semana. No olviden seguirnos en YouTube / Saga Podcast, Facebook / Saga Podcast, votar por nuestro podcast en iTunes, denle así como unas 5 estrellitas mínimo, creo que es lo máximo que se puede, pero la verdad las ocupamos, cabrones, unas reseñitas en iTunes no nos hacen daño, y también estamos en saga-deluxe.net y en el correo de siempre. A ver, despídenos, Champi y Master. Querido Saga Podcast, nos escuchamos luego, no olviden visitarnos en sagadeluxe.net. Gracias. La maldad ya se vino en seco ya.